El Batallón Pluto. Amigos y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Bichos Buri. Bueno, espero que pasarais todos un buen Halloween, que encontraseis muchos payasos asesinos por la calle y jugarais a un montón de títulos de terror para olvidar las muchas otras cosas de la vida que, por desgracia, también dan verdadero pánico. No sé si os habéis enterado, pero hace poco tuvo lugar la conferencia de Sony en la Paris Games Week, el evento que poco a poco está logrando el reconocimiento y la atención de la industria a nivel europeo. Con motivo de la feria y los múltiples anuncios de la compañía japonesa, ha saltado la polémica en relación al nuevo tráiler de The Last of Us 2. En él se presentan escenas de alto contenido violento, y numerosas voces a través de medios de comunicación y los propios jugadores han puesto el grito en el cielo porque utiliza la violencia como un reclamo, como un recurso narrativo principal. Y es que, ¿era realmente necesario? ¿Se pueden contar historias o presentar juegos sin recurrir una y otra vez a la tortura, al sadismo o al morbo de ver en esta ocasión a una mujer maniatada y retenida contra su voluntad? En fin, solo es una pregunta, ¿eh? Yo no estoy juzgando nada, de hecho no es el único medio en el que quizás un estilo o ciertos elementos están un pelín viciados. En el cine ocurre de similar forma y al margen de que uno pueda estar de acuerdo o no, son reflexiones que deben hacerse, creo yo. Desde la propia Naughty Dog, de hecho, han salido al paso a aclarar que lo que se ve está justificado por el enfoque de esta segunda parte de The Last of Us, algo que habrá que esperar para comprobar de primera mano si es así. Nosotros, desde luego, hecho este pequeño inciso, paso a presentar a mis compañeros, como no podía ser de otra forma, una semanita más. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues yo este Halloween, como estabas hablando, no he jugado a nada de miedo. Ya dije hace unas semanas que ya había adelantado ese proceso. Pero lo que sí que he estado haciendo relacionado con esas fechas ha sido verme Stranger Things 2, obviamente. ¡Ole! ¿No? Que ole, ole, ole. Me encantó la primera temporada del año pasado. Y esta la cogí con muchas ganas. La verdad es que me ha gustado bastante en general la temporada. Pero sí es verdad que a lo mejor peca un poco de conformista al final. Sí, se ha desinflado un poco, ¿no? Todo lo que veníamos de la primera parte. A mí me ocurre lo mismo, ¿eh? Creo que arriesga poco. Sí, sí. Pero bueno, aún así, recomendadísima de ver, ¿eh? Yo creo. Sí, sí, sí. Sin duda. Pues hecha esa recomendación, Stranger Things, de luego maravillosa. Me encanta, ya digo, toda la iconografía, la fotografía, la banda sonora. Es que está todo muy bien conseguido. Y al final, aunque el guión haya sido un poquito más plano que en la primera temporada, pues todo eso te lo levanta, ¿no? El conjunto. Eso es. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, también a Juanjo. Que hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy buenas a todos. Pues bien, muy bien. Yo esta semana de Halloween por fin he jugado un juego, si no de terror, que al menos tiene que ver con la temática, que es el que voy a traer esta semana para el que estamos jugando. Y además está un poco como la serie que estoy siguiendo, ¿no? Que yo no estoy viendo Stranger Things, pero yo estoy viendo The Walking Dead. Voy ya por la sexta temporada acabándola. Y entonces, pues sí, yo llevo una semana bastante de zombies, este tipo de cosas. Y sí, la semana Halloween. Qué bueno. ¿Y no te da pereza de Walking Dead? A mí es que me pasa que cuando han dicho que quedan como otros 10 años de serie, yo digo, madre mía, que esto no se acaba nunca. Yo la sigo, pero espero que la maten dentro de poco, ¿eh? No hay que estirar el chicle más de lo debido. Pues para tu información, Aitor, he escuchado que no tiene fin. Que no está pensado, es como ver Tony Jerry, no tiene ni principio ni final, no vas a bueno, parar de ver tendrá el final de que lo mate la audiencia, como exacto, todas. No, pero me vengo a referir sí. Que no está escrito, que no hay un guión de cómo acaba. Sí, se siguen haciendo cómics. Es lo que te digo, que esto no va a acabar nunca mientras que lo veamos. Y a mí la verdad, no es que me dé pereza o no, es que al final, pues te dices tú, ¿qué me pongo para cenar? Y nada, pues ahí vísceras, mola, para cenar es algo que está guay. Está a mí me pasa que de una temporada a otra me olvido de quiénes son los personajes, de dónde están, de qué va la serie, de verdad. Es así. Pero yo, bueno. Mientras que estén ahí los de siempre, el núcleo duro, pegando viajes, no hay pegas. Cuando me quiten alguno, a lo mejor me lo pienso. Bueno, yo soy Sergio, presento esto, el Batallón Pluto. Y el otro día fui al supermercado y es una cosa que me encanta comentar todos los años porque es un momento que me llena de gozo, de ilusión, y es el comprar el primer turrón del año. Ya lo tenemos aquí. Yo soy muy fan del de almendra. No sé vosotros por qué os inclináis. Yo soy un clásico para el turrón. A mí me gusta el turrón de sabor turrón, de toda la vida. Pero este año me ha llamado un montón la atención que en el Mercadona, lo digo porque es que es el único sitio donde lo he visto, había un turrón con cacahuete garrapiñado, que me he quedado pensando. ¿Esto qué coño, eh? Hay un montón de tabletas, Dios, normal, eso no se puede vender, tío. De construcción. Sí, una cosa rarísima. No, era de chocolate por fuera y por dentro, en vez de llevar almendra, lleva turrón garrapiñado, digo, cacahuete garrapiñado. Una cosa rarísima. Eso es como el de golosina, que hay uno que venden de turrón de golosina, que digo, vaya guarrería que han hecho ahí. Pero bueno, hay que experimentar, ¿no? Supongo. Yo el blando es el que no soporto, pero bueno. Ese es el que me gusta a mí, coño, el hay turrón, que ver. Turrón. Pero tú porque ya estás camino de quedarte sin diente. Eres un mamón, tío, me has pillado. Esto no se cuenta aquí para que lo escuche todo el mundo. Ay, Dios mío. Bueno, queridos oyentes, decidnos cuál es vuestro turrón favorito, que esa es una buena forma de empezar el programa. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. En el mes de noviembre, conociendo la lista oficial de los juegos más vendidos en España en octubre. ¿Cómo habrán quedado títulos de la talla de Mario Odyssey o Assassin's Creed Origins? Y sobre todo, ¿hay vida más allá del FIFA? Por otro lado, ya conocemos la fecha oficial del lanzamiento de PlayerUnknown's Battlegrounds en Xbox One, así como las polémicas declaraciones de Electronic Arts sobre su apoyo futuro a Nintendo Switch. Y ojito, porque el tema de la semana lo protagoniza la Paris Games Week y la conferencia con la que Sony ha mostrado sus próximas novedades con trailers de juegos como The Last of Us y Spider-Man, entre otros. Por si esto fuera poco, traemos nuestras primeras impresiones de esta odisea de Mario y concluimos con una sección musical que pondrá a prueba vuestros sentidos. Así que ahora sí que sí, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Primera de las noticias está relacionada con Nintendo, relacionada con ese Xenoblade Chronicles 2, que es que su lanzamiento ya es inminente prácticamente y va a protagonizar un nuevo Nintendo Direct el martes 7 de noviembre. Es decir, el día que sale este programa. Claro, esto es un fastidio porque cualquier cosa que digamos aquí es absurda, ya que no se va a corresponder con la realidad. Entonces yo esto lo veo más como una forma de preguntaros qué esperamos de este Nintendo Direct, qué dudas tenemos que nos puedan resolver o cómo van a encarar de cara al lanzamiento, que es que está aquí, a la vuelta de la esquina, el 1 de diciembre, si no me equivoco. Hombre, yo lo enfocaría mucho a la manera de que en el último Nintendo Direct, esa explicación tan grande que nos hicieron, que a lo mejor ahí me parece que no tenía lugar, ¿no? Creo que este es el momento y el formato en el que debió emitirse esas explicaciones, esa especie de intro al juego. Se debió de ver aquí, ¿no? Y básicamente yo lo que espero es un poco pues que sigan por esa línea, ¿no? De ver ese mundo, que nos expliquen un poco más el sistema de combate, un poco más en profundidad. Ya sabemos que los Xenoblade tienen un sistema de combate bastante particular, cada uno de ellos. Sí. Y más que nada un poco también del lore, ¿no? De la historia. Profundicen también un poquillo más. Yo es que la verdad es que pienso que este direct es totalmente innecesario. De hecho, yo no lo voy a ver porque lo considero spoiler, porque ya el primero me dijo, el anterior direct donde se habló de este juego tantísimo, considero que ya se me explicó mucho más de lo que yo quería saber sobre el juego, y ya en este, ¿qué me van a contar? ¿Me van a contar el final? No sé, así que prefiero ni verlo, ¿sabes? Porque si no me voy a creo que se me va a bajar el suflé, así que yo paso de verlo o de... Hasta que no me lo compre, coño, es que el 1 de diciembre lo tenemos aquí al lado, sí. Y es cuando sale el juego. Yo tengo reservada la edición coleccionista, por cierto. Pero, a ver, es que todos estábamos de acuerdo en que cuando se presentó en el direct anterior hubo un problema a la hora de venderte el juego. Y es decir, se metían en explicaciones engorrosas, que si tutoriales, que si le das tal botón, hace una combinación. Y al final es un juego de rol, que sí, que el sistema de combate de los Xenoblade es muy particular y muy interesante de conocer, pero yo creo que es el momento, de verdad, de sacar cosas más épicas, más tramos relacionados con la historia, porque la gran diferencia, lo que se nos ha vendido, es que respecto a la entrega de Wii U, el X, aquí se va a profundizar mucho más en el tema argumental, en la trama, y no tanto, quizás, en ese mundo abierto, que también lo va a tener. Entonces yo quiero que vaya un poquito por allí, que me presenten bien a los personajes, cuál es el conflicto, los bandos que ya nos dejaron entrever en el último direct, todo eso me gustaría verlo a mí. Tampoco han dicho la duración, así que veremos cuánto se alarga, ¿no? Si este tipo de Nintendo Direct tan dedicado a un solo juego, tampoco suele ser tan tan largo, ¿no? No, yo creo que en 15 minutos, 20 minutos, se lo pueden ventilar, sí. ¿No? Joder, es que me parece una pasada hacer una preview de un juego, porque básicamente eso, de 20 minutos a ya lo han hecho, ¿eh? Sí lo sé, pero es que yo creo que esto no es... No sé si es necesario, o lo digo de verdad, porque ya es... Pues yo creo que sí, Juanjo. Bueno, precisamente, sí, cada uno... juego lo necesita, porque al ser tan de nicho el tema de los juegos de rol, yo creo que lo necesita. Necesita vendérselo a una audiencia que a lo mejor nunca hubiera estado interesada en un Xenoblade. De hecho, yo me meto en los foros y he leído mucha gente decir, menos mal que este juego no sigue, aunque tenga el 2 en el título, no sigue la historia del primero, porque me voy a iniciar con este. Y eso es interesante, claro. ¿Eh? Sí, a mí lo que me gustará ver es la audiencia que tenga esa emisión y consiga atraer a tanta gente como un direct normal. No creo, obviamente, pero comparándolo a lo mejor con otro Nintendo Direct dedicado, de estos del tipo, yo que sé, cuando lo hicieron para Mario Kart 8, o para Fire Emblem, Fire Emblem, para Bayonetta, creo que también hicieron uno. Me molaría ver esas comparativas, a ver cuánto logra atraer de público. Sí, la verdad es que es interesante ver el dato por ver cómo están sus franquicias, ¿no? Porque eso, claro, hay que ver Nintendo, ya sabemos, la Zelda, Mario, eso va a vender solo. Ahora hay que ver las nuevas emergentes, cómo está la cosa. Sí, estaría bien. Pues sí, vamos a hablar también de eso, de las ventas, de cómo ha funcionado el mercado de la industria español. Bueno, en España, mejor dicho, durante el mes de octubre ya tenemos la lista de los juegos más vendidos. Y ojo, porque... bueno, y algunas novedades y otras no tanto. En primer lugar, abandera la lista FIFA 18 en Play 4, seguido de Super Mario Odyssey en Switch. Después, en tercer puesto, Assassin's Creed Origins, seguido de Gran Turismo Sport. En el quinto puesto, La Tierra Media Sombras de Guerra. Luego, en el sexto y en el séptimo, FIFA 18 en Play 3 y en One. GTA 5, que no lo saca nadie de la lista. El puesto número 9, Yo-Kai Watch 2, y cierra el top 10, FIFA 18, en Switch. Vamos, mucho FIFA, pero Super Mario Odyssey en el segundo puesto, Assassin's Creed en el tercero, Gran Turismo en el cuarto, que son novedades, y Wolfenstein 2, que no aparece en la lista. No ha vendido tanto. No. Se esperaba, ¿eh? Es que salir el mismo día que esos dos titanes... Uf, sí. Le ha pasado factura, yo creo, ¿eh? Aunque seguro que es un juegazo, pero obviamente cuando eligieron la fecha, claro, no sabían qué iban a hacer los rivales, ¿no? O sea, también hay que resaltar las buenas ventas de Super Mario Odyssey y de Assassin's Creed para haber salido el día 27, que a final de octubre nada, y estar ahí segundo y el tercero, eso es un muy buen nivel, pienso yo, de venta. Y después me llama mucho la atención el FIFA 18 para Play 3, que está el sexto. No sabía yo que estaba el parque de Play 3 así. Lo iba a comentar porque es súper llamativo, porque es verdad que FIFA 18 está en todas las plataformas entre lo más vendido. Bueno, falta 360, que no sé ni si habrá salido, supongo que sí. Estará el 11. Estará el 11. Pero es verdad que ha vendido más la edición de Play 3 que la de One. Bueno, y que la de Switch, por supuesto. Sí, pero lo curioso es que todavía esté activo ese parque de consolas, porque yo estas consolas así la de la generación anterior siempre considero que son un poco para los que nos gustan los videojuegos, que la aguantamos para juegos ya que nos perdimos y rejugándolo o pudiendo traer cosas faenas que tenía pendiente, y para niños. Siempre digo, pues para los críos, la tienen ahí los padres para que jueguen ellos. Pero claro, viendo que hay tanto juego nuevo, este FIFA 18 tan vendido, pues supongo que es que habrá un parque mayor del que yo pensaba. Pero habrá mucha gente en España que aún no haya dado el salto a la nueva generación. Es una posibilidad. O al menos en PlayStation. Hombre, desde luego, recordemos, esta versión Play 3, que además lo pone en el título, es Legacy Edition. O sea, viene capada. Cambio de plantillas. Claro. Y poquito más, o sea, quédate ahí. Y aún así es muy llamativo, ¿no? Yo creo que al final el mercado español, y supongo que también se traduce al resto, al Reino Unido y, bueno, al resto de mercado europeo, que FIFA y GTA son inamovibles. O sea, lo de GTA me parece una auténtica pasada, ¿eh? Todos los meses. Sí. Es que para que nunca van a sacar el 6. ¿Para qué? Claro. Yo no lo haría, desde luego. Mientras que venga, mientras que esté en el top 10, ¿yo para qué me voy a quitar? ¿Para que nadie compre el 5? Pues si lo estoy vendiendo. Sí, y después, bueno, aunque no estuviese en el top 10, ¿eh? Claro. Pero que digo que otra cosa resaltable, que seguro que os llama la atención, es el hecho de que FIFA 18 en Switch esté en el top 10, en un país de primer orden mundial en venta de videojuegos, que vale que España no será grande, pero creo que estamos también entre los 10 primeros de venta de videojuegos, de compra y tal, y que esté el décimo, y que haya salido, bueno, después lo veremos en las noticias, lo de que Microsoft se está pensando o dando un parón para sacar juegos. Para sacar juegos en Switch, es bastante curioso, ¿no? Coño, está muy bien las ventas. Es verdad que para las ventas de FIFA, Juanjo, será residual. Es que cuando salió que el primer día, bueno, la primera semana en Reino Unido, las ventas de FIFA 18 en Switch representaba el 1% de todas las ventas, que aún así un 1% en comparación con lo que FIFA es mucho, pero quédate con el dato. Ha vendido menos que la versión de Play 3. No nos conformemos con, bueno, es que está en el top 10. Sí, pero ¿qué FIFA no está en el top 10? Si lo sacasen en una calculadora también estaría ahí. Pero bueno, es un tema que vamos a tratar un poquito después, pero vamos, yo, si fuera Electronic Arts, también esperaría. Pero bueno, es que es un debate que no quiero adelantar, pero como lo has sacado, ahí está. No, bueno, perdón, vale, ahora después hablaremos de eso también. Bueno, yo es que resaltaría muchos puntos, ¿no? Que Gran Turismo Sport, después de tantas críticas, esté ahí, el cuarto. Bueno, el cuarto puesto. Es que aquí en España somos muy de Gran Tour, ¿no? Como le dice la peña, somos muy de Gran Tour. Y después la Tierra Media me llama mucho la atención, que es otro juego que la primera parte me parece que pasó un poco así desapercibida. Y fíjate, el quinto puesto me parece, pues yo qué sé, resaltable, cuando menos. Quería resaltar, cuando has hecho lo de Gran Turismo Sport, de ahí, ¿dónde está Forza? Porque ha salido el mismo mes y salió el día 3 de ese mes. Sí, bueno, ha tenido todo el mes para vender. Pero es que en España da igual lo que saque. Aunque Forza fuera 100 veces mejor que Gran Turismo, que no creo que sea 100 veces mejor. Sí creo que es mejor, pero no 100 veces. Aquí en España no va a vender más un juego de One nunca que de Play 4. Nunca. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Vamos con otra noticia. Vamos a seguir con One porque PlayerUnknown Battlegrounds, ese juego tremendamente competitivo, como tú sabes, Juanjo, tras vender más de 17 millones de copias en Steam en su versión Early Access, va a llegar a One el próximo 12 de diciembre a $30. 30 euros, supongo que al cambio. Eso sí, este lanzamiento se va a producir dentro del llamado Game Preview, la plataforma de la consola de Microsoft, que nos permite disfrutar de versiones que aún están en desarrollo, un poco como eso, como el de hacer en Steam llevado a One. El objetivo es probar, han dicho ellos, a ver cómo se comporta en la consola de cara a mejorar pues en vista a la versión final. Cosa llamativa, recordemos la salida de Xbox One X, que está a la vuelta de la esquina, y ya han dicho que va a haber mejoras en esta versión, mayor resolución, y veremos a ver si también mejor rendimiento. Pero por lo pronto el dato está ahí, 12 de diciembre, $30. Está bien, ¿no? Pues sí, han tenido el precio. Sí, sí, hombre, eso me parece genial, eso lo primero, ¿no? Y después también, porque no lo has dicho en la noticia, supongo que el asunto es que la versión de One no va a estar en paralelo a la versión de PC. En PC se llegará a la 1.0 este mes de diciembre, y la One irá un poquito por detrás. Creo que no va a tener el mapeado del desierto que van a lanzar ahora, en el mes que viene. Y después algunas cosas como el vaulting, lo de poder saltar y esto que van a implementar en el servidor de prueba dentro de nada, eso de momento no va a estar en One. Así que no van a ser versiones paralelas, van a ser... Aunque creo que sí va a haber juego cruzado. Y tampoco va a haber servidores en primera persona. Lo digo para quien quiera hacerse con la copia, que sepa que va a estar un poquito por detrás. Las pruebas iniciales, todo va a ir en PC. Yo entiendo que es eso, ¿no? Que es un poco llevar la versión que hay ahora mismo, Early Access, en Steam, a One. Al menos de momento, ¿no? Como en un principio. Sí, y todas las mejoras nuevas se van a ir metiendo con primero en PC y después de verse cómo va en PC, irán a One. Y van a ir un poquito por detrás. Después también es importante decir que estamos a punto dentro de poco de que en One ya haya teclado y ratón compatible para cualquier juego y todo esto. Así que quien quiera jugarlo como se juega en PC podrá hacerlo en una One o One X. Así que yo creo que esto es una cosa bastante interesante, un momento bastante importante para Microsoft en su número de venta y de venir en esta generación. Hombre, se han marcado un tanto porque es el juego del momento, el juego de moda, ¿eh? Y tenerlo en tu plataforma, que sí, que es verdad que mucha gente que tiene One al final tiene también un PC porque comparten catálogo, todo lo que tú quieras, pero este juego tan laureado que todos los youtubers lo juegan, tenerlo en tu One es un puntazo. Bueno, es que solo por tener el juego en cajita, yo por lo menos me lo voy a comprar por tener el PlayerUnknown, que dentro de 10 años sea una cáscara vacía, me lo voy a comprar. Pero no se ha confirmado que ese mismo 12 de diciembre salga del Early Access en PC, ¿no? Aún se van a esperar a que salga de ese programa de Microsoft de Preview. Sí, no, supongo. De momento no se ha confirmado salida. Creo que se llega a la versión 1.0, que eso no quiere decir que sea el juego ya salir del Early Access. Creo que llegará esa versión ya, como si yo dijéramos, semi-redonda, porque quien haya jugado sabe que el juego le falta muchísimo todavía. Bueno, pues ahí seguiremos echándole un ojo. Tú desde luego que eres super fan y la has echado 50.000 horas. Y ahora vamos con una noticia muy delicada. Hemos tenido alguna que otra discusión por el WhatsApp en relación a esto, y es que en declaraciones al Wall Street Journal, Blake Jorgensen, jefe de finanzas de Electronic Arts, ha afirmado que quieren comprender a fondo la demanda de Switch. Bueno, ¿qué significa esto? Según este señor, la compañía no va a invertir recursos en la consola de Nintendo hasta estar seguros de lo que demanda su audiencia, e indican una fecha para tomar una decisión a este respecto. Han dicho que van a esperar 12 meses desde el lanzamiento de la consola. Hasta entonces van a esperar a ver cómo se comporta el mercado y a partir de ahí pues decidirán apostar por la consola o no. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la aportación de Electronic Arts en Switch? Es de FIFA 18, que hemos comentado antes, que aparece en el top 10 aquí en España, al final de la lista, que tiene su propio motor y que es verdad que le faltan características respecto a la versión mayor, ¿no? Pero bueno, es un tema controvertido, porque aquí parece como que Electronic Arts es la mala, y yo de verdad pido un poco de cordura. Es una empresa, tienen que esperar a ver si su mercado, su público está ahí. Porque Switch es un consolón que todo el mundo la compra, ¿vale? Pero ¿qué público la está comprando? A lo mejor quien quiere un FIFA nunca se la va a pillar en Switch, o yo que sé, un Star Wars, no lo sé. Bueno, yo no creo que vayan por ahí los tiros. No creo que sea que si yo me compro una Switch es porque paso de los FIFA. Yo creo que no es así. No, yo digo lo contrario. Quiero decirte, tú quieres tu FIFA y tienes una Switch y tienes una Play 4, te lo vas a comprar en Play 4. Tú quieres Ya, un ya, juego ya. como Star Wars, te lo vas a comprar en Play 4. Ya, pero porque, entre otras cosas, la consola no te da las prestaciones que te da una Play 4, porque seamos sinceros. Claro. En cuanto a potencia, pues le falta. En otras cosas, la mejora. Ni Yo. el modelo de negocio que lo hemos discutido aquí muchas veces creo que Sí. se ajuste con lo que hace Nintendo, lo de los micropagos, ¿eh? Que no digo que sea ni bueno ni malo, pero no es la filosofía que lleva Nintendo. Y durante muchísimos años, yo de verdad tiro de hemeroteca, me acuerdo todas las críticas cuando dejaron de hacer Call of Duties en Wii U. Y uno de los motivos que argumentaban en Electronic Arts era la política de DLCs, que no podían sacar los DLCs que quisieran. Tenían que ponerse de acuerdo con Nintendo, regularlo, que si el precio tiene que ser no sé qué, que si la calificación de edades, no sé qué. Y al final son trabas para el desarrollador, ¿no? Y supongo que habrán Bueno, dicho, oye, pues mira, vamos a esperar y a ver qué pasa. las malas lenguas dirían que Nintendo quiere cuidar al usuario y eso a ella no le viene bien, ¿no? Muy malas lenguas, ¿eh? Bueno, yo pienso que ni, tanto Nintendo como EA están en polos opuestos en cuanto a, creo, mercado, o sea, en público, ¿no? Una buscan un tipo de público y otro. Y yo creo que es muy complicado, al menos estas últimas generaciones, que casen bien. Y a mí lo que me parece mal de todo esto es simplemente que no me parece normal que una compañía como EA tenga que salir públicamente a decir que no van a hacer más juegos para Switch. Sabiendo cómo está el tema entre ellas, me parece que es un poco ir a por el salseo. Ir a buscar el titular para, ¿sabes? Para que la gente se agite un poco. Y me parece que eso está fuera de lugar y que ni EA necesita a Nintendo ni Nintendo necesita a EA. O sea, me parece que sobra esto. No Bueno, sé. A ver. Sí, Juanjo, perdona. No, solo decir que EA necesitará a Nintendo cuando vea que el parque es grande, que es lo que van a esperar 12 meses para ver que el parque de consola tiene un tamaño que para ellos sea no residual. Lo que hablábamos antes, ser el número 10 de un top 10 de ventas en un parque de consolas de 7 millones, vamos a poner que sea top 10 mundial, un ejemplo. A lo mejor para ellos es poco para lo que vende su juego. Pero si en vez de 7 millones son 20 millones, pues a lo mejor ya ellos ya ven ahí un número interesante. Y a Yo creo ver, que va por ahí. que varias cosas. Primero, que aquí hay que hablar del esfuerzo. Nos puede gustar más esta versión del FIFA o no, pero han trabajado en un motor propio, no ofrecer el mismo juego que en Play 3 y 360. Eso hay que decirlo también. Por otro lado, esto Sí. no es una situación irreversible. No estamos hablando de que nunca más vamos a hacer juegos. Han dicho que van a No, esperar. no. Y simplemente, a ver. Yo no creo que sea salseo, pero si estás hablando con un periódico, con el Wall Street Journal, y te hacen una pregunta, tú tienes que contestar porque además hay unos inversores detrás y hay unas previsiones. Al margen de todo esto, recordemos a Bethesda. Bethesda hace unos años, impensable que hiciera un juego para Nintendo. Y al Y ahora va a final, sacar tres. ¿y ahora va a sacar tres? Pues imagínate Es tú que que después de sacar Ubisoft estos y tres... EA me parece que han hecho un esfuerzo mucho mayor para amigarse con Nintendo que EA. EA ha sido un poco por compromiso. Vale, pero no sabemos cómo van a salir ni el Doom ni el Skyrim. Si salen No, no, mal, claro. si salen mal, es problema de Bethesda por no haber hecho como Electronic Arts, de esperar a ver y analizar el Exacto. mercado, ¿no? Entonces, claro, Sí. depende de la estrategia de cada empresa y de cada compañía. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre. Nosotros, desde luego, vamos a seguir con otra noticia muy interesante. Ryozo Sugimoto, productor de Monster Hunter World, que ha confirmado en unas recientes declaraciones recogidas por GameSpot que no habrá micropagos ni cajas de botín en el juego. Esto es muy importante hablando de Monster Hunter porque el propio Sugimoto comenta: creo que Monster Hunter ya implementó ese tipo de recompensas aleatorias en su gameplay. Ya conseguimos implementar el botín como un aspecto clave de la jugabilidad sin tener que recurrir a los micropagos, así que no tendría sentido incluirlo. De hecho, este juego, para quien no lo sepa, que va a salir el 26 de enero de 2018 en Play 4 y One, los DLCs van a ser gratuitos, ¿eh? Muy importante. Estamos hablando de Capcom, una compañía que no se caracteriza por esto y que ha dicho que no va a incluir micropagos en Monster Hunter World, ¿eh? Buena noticia. Bueno, es que como bien dice el título World, yo creo que esta es una apuesta de futuro de Capcom. Quieren hacer el metajuego para que todo el mundo quiera jugar a Monster Hunter. Y claro, eso tiene que ser un primer juego con muchas bondades. De hecho, lo van a doblar al castellano, no subtitular, doblar. Y como digo, castellano diría un montón de idiomas, supongo. Y después lo que digo, el que no tenga micropagos, el que el juego tenga tantas cositas buenas, es toda una campaña de expansión del juego, porque sabemos que es un juego que se juega mucho, pero todavía no está, como si dijéramos, globalizado. Y yo creo que esta es una gran apuesta de futuro para ellos, lo quieren hacer muy, muy, muy apetecible. Todo lo que se viene diciendo me parece guay, pero hay que analizar un poco a dónde, cómo está la cosa, ¿no? De que dice mucho cómo está la situación actual que tengan que salir a decir que su juego no tiene cajas de loot. O sea, pinta muy mal cómo está la industria ahora mismo. Sí, bueno. Pero esta es una campaña o una técnica que se ha usado antes. Yo recuerdo cuando Microsoft anunció que la Xbox One necesitaba conexión permanente y que los juegos no iba a poder cambiarlo, y que hizo Sony decir, yo no. Y con eso ganó una generación. Sí, ¿sabes? Sí. Sí, pues no, es verdad que hay temas como que se ponen de moda o se hablan mucho durante un tiempo y luego desaparecen para volver a reaparecer después, ¿no? Porque los micropagos no nació ayer. O sea, no es un debate actual. No. Pero pasa un poco igual que cuando ponemos la tele o las noticias, que parece que hay guerras un día y ya no vuelve a haber guerras ni acontecimientos sobre eso hasta dentro de 2 años. Cuando nos toca a nosotros, y es igual, al final es, pues eso, enfocar la atención en una cosa o en otra. Que me parece guay. Ahora, también os digo una cosa, no es por ser agorero, pero Capcom también dijo lo mismo de Street Fighter V, no va a haber DLCs y todo va a ser gratuito, pero luego te sacan una edición ultra mega deluxe con todo incluido y te la venden. Pero o sea, eso lo lleva haciendo Capcom, Sergio, desde, yo recuerdo cuando salió el Street Fighter 2 en Super Nintendo. Y a los 2 meses salió el Street Fighter 2 Turbo. Y a los 2 meses salió... Y así han estado toda la vida. Ellos no sacan DLC. Ellos sacan un juego al año. Repitiendo con 4 cosas nuevas. Eso es una técnica de Capcom de hace milenios. Bueno, vamos con la última noticia. Con otro evento que ha tenido también lugar. Porque durante la BlizzCon se ha anunciado que StarCraft 2 será free to play a partir del 14 de noviembre. Bueno, concretamente todo el mundo va a recibir el juego con la campaña Wings of Liberty. Y aquellos que ya la tengan van a recibir gratis la campaña Heart of the Swarm. Yo no sé si alguna vez he jugado a StarCraft o a lo mejor es el momento. Yo la verdad es que no tengo ni idea y me ha pillado todo de nuevas. Yo jugué la Starter Edition, esa que te viene, que son como tres combates, o sea, puedes elegir las 3 acciones que te vienen para probarlas y poco más, la verdad. Pero me parece una gran noticia. Quizá le dé un tiento mayor ahora que es gratuito. Y claro, yo vengo de la época Age of Empires 2, ¿no? Entonces este juego se me parecía un poco y eso es un poco el gancho, ¿no? Que me tiene este juego, ¿no? A mí lo que me pasa con... Yo sí lo he probado, yo sí he jugado un poco. Eso es muy malo, ¿vale? Pero porque es que este juego hay gente que te coge y te revienta sin querer. Sí. Y es que hay mucho nivel y a mí me estresa StarCraft, ¿sabes? Porque claro, hacerlo bien es estar sin parar, los controles los tienes que tener muy dominado, el teclado, y al final acaba uno que dice, venga, otra cosa más tranquila, yo soy más de Sin City, poquito a poco que salgan las ciudades y ya está. Yo imagino que si lo pasan a free to play es porque ya lo habrán rentabilizado, porque saben que muchas más ventas no van a poder rascar de ahí. Ahora seguramente lo que quieran hacer es ganar algo de público y estar preparado para una siguiente expansión o quizá un StarCraft 3, aunque bueno, eso ya sería aventurarse mucho, ¿no? Pero lo que sí que han dicho es que la gente que tenga comprado tanto StarCraft 2 como sus expansiones van a recibir una especie de compensación por haber confiado en el juego y tal de skins y cosillas así un poco más intrascendentes. ¿Y sabéis si tiene caja de botín este juego? Hombre, sí, bueno. Yo creo que si pone free to play, ¿no? Cajas de botín, yo creo que no. Yo creo que habrá micropagos. Algo de eso. Exacto. De pagarte skins o alguna cosita así, pero no. Pues, lo que yo tengo entendido es que todo va a ser gratis, excepto la última de las campañas, el Legacy of the Void ese, y alguna misión más. No, si yo no digo que jugando no vaya a conseguir las cosas, pero que a lo mejor te dicen, vale, tú jugando lo puedes conseguir, pero si me pagas un poquito, pues ya lo tienes. ¿Sabes? El típico micropago de no obligatorio, sino opcional. Por lo de free to play, a mí todo lo que pone free to play me suena a algo más desconfiar. Que sano. Sí, no sé, esa excepción me da a mi entender que no es pay to win, pero sí es alguna cosita te quiero vender. Poquita cosa, pero si quieres la compra. Hombre, el 1 ya lo liberaron hace unos meses, el primero. gratis. Sí, sí, sí. Bueno, el 1, la versión que no era remasterizada, ¿no? Esa, claro. Sí, sí que te la cobra. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar al tema de la semana, esa conferencia de Sony en la Paris Games Week y a todo lo que ha dado de sí en cuanto a anuncios, que no ha sido poco. No sé si esperabais mucho, esperabais poco. Recordemos que Sony en los últimos años ha venido apostando mucho por esta feria en la capital francesa. Y realmente se ha notado, o sea, recordemos esa ausencia en la Gamescom, veníamos del E3 donde dieron bombazos, pero es cierto que era todo muy continuista, títulos que ya conocíamos, y aquí hemos tenido más trailers, también algún que otro anuncio. Pero yo no sé, a nivel general, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido todo? Pues a mi parecer ha sido bueno, ha sido revitalizante para Sony después de ese E3 que nos dejó un poco fríos. Y yo de verdad que no me esperaba que saliese con buen sabor de boca. Más que nada porque yo esperaba que esta Paris Games Week era algo así un poco como un aperitivo para la que de verdad yo pensaba que iba a ser el plato fuerte, que era la PlayStation Experience de diciembre, ¿no? Pero viendo el percal, me da miedo pensar que se ha llevado otro protagonismo París y la Experience de diciembre va a ser un poco el postre. Pues yo pienso, no es que piense lo contrario, sino pienso que han enseñado poco para lo que van a enseñar en la Experience, según la experiencia, valga la redundancia que tenemos, la experiencia que la Experience lo dan todo y está muy bien. Uh-huh. Así que yo creo que esto uh-huh. es enseñarte un poco lo que ya hemos visto básicamente, aunque han habido anuncios nuevos, por supuesto, y algunos muy interesantes, pero yo creo que va a haber más todavía en la Experience. Uf, yo no sé si vamos a tener más de The Last of Us 2 en diciembre, ¿eh? Me sorprendería, ¿eh? Es que yo lo que no creo es que ese cartucho ya lo han gastado. Pues yo no creo que ellos vayan a... No, yo no digo más, son más cosas. No sé qué cosas serán, uh-huh. pero más cosas. Vale, vale. Porque no creo yo que ellos vayan a auto-boicotear su propio evento porque no tienen por qué. Ellos podrían salir a Paris Game Week como vinieron a Barcelona, a la Game World, y ya está. Y no, han sacado claro. cosas. Será porque tendrán un programa de ya preparado con anterioridad. Sí, eso seguro. Sí. Pues mira, voy a ir comentando algunos anuncios que hemos visto. Primero, los que quizás no son tan triple A, pero que son muy interesantes, como ese Guacamelee 2, esta segunda parte. Yo me acuerdo que aquí lo trajimos al programa, lo hemos comentado, lo analizamos. Toda esta estética mexicana que vuelve, ese toque de humor tan característico. Que es cierto que a mí personalmente no me hizo mucha gracia, pero reconozco que era un juego con mucha identidad, eso sí. Bueno, a mí la verdad es que depende de cuándo lo cogiera, gustaba más o menos, porque yo para mí un juego que no emociona, Guacamelee, digo el 1, pero como yo lo compré por 1 o 2 euros, me salió prácticamente gratis, el juego para ese precio es una barbaridad, una brutalidad. Y entonces, pues este yo supongo que no lo voy a poder pillar igual, pero claro, tengo ganas de jugarlo porque el 1 me gustó mucho. Uh-huh. A mí me dejó bastante ni fu ni fa, la verdad, el primero. Así que veremos las novedades que trae este. Pues sí, vamos con otro título indie porque vamos a quitarnos los dos de encima primero sin faltar, pero The Hong Kong Massacre. Este juego, que es un prototipo que ya se vio en 2014, ahora ya está muchísimo más completo, va a salir en 2018. Es el proyecto del director John Woo y que recuerda mucho lo que se ha visto a Max Payne y sobre todo a Hotline Miami con esa vista cenital. Sí. Mola mucho, sobre todo para los fans que de esa brutalidad que es Hotline Miami. Pinta muy bien, ¿eh? Sí, es como Hotline Miami, pero con gráficos realistas. Por lo menos es un poco la... Me acabas de quitar las palabras de la boca, Juan. Lo siento, pero... No, iba a decir eso. Hay muchísimos títulos indies. The Gardens... a ver cómo se llama. The Gardens Between... Locoroco, que va a salir ahora readaptado. También tenemos Oure, que recuerda mucho, según ellos, a Journey, a Abzu, que ya ha salido. A Rhyme. Que ese sí que me llama mucho por la atención por la estética. Tiene una pinta interesante, ¿no? Sí, un juego muy bonito, ¿no? Muy friendly. Muy que te llama a echar un rato tranquilote, a decirle a tu hija, siéntate que es lo mía, hija. Vamos a pasar un rato con una experiencia guay. Tiene buena pinta. Entra mucho por los ojos. Sí, pero bueno, vamos a ir ya a lo interesante, no por nada, pero Square Enix ha estado presente en esta conferencia, ha mostrado ese DLC, el que queda, de los cuatro personajes principales de Final Fantasy XV, el episodio Ignis, y lo que se ha visto pinta muy bien, no solamente por Ignis, sino también porque se ha visto la infancia de Noctis, y la verdad es que me llama mucho la atención, yo me quedo con eso, que después de un año del lanzamiento del juego lo sigan apoyando con contenidos, con actualizaciones, muchas de ellas gratuitas, y la vida que tiene el juego, ¿eh? Porque podrían haber dicho, bueno, nosotros ya lo hemos sacado, hemos vendido lo que hemos vendido y a otra cosa, ¿no? Y Tabata sigue ahí queriendo esforzarse para que salga todo bien el proyecto. Claro, Sergio, pero lo malo es que no sale la versión GOTY de este juego, porque claro, como no paran de sacar cosas, no pueden sacar una versión completa, a ver, cuando paren. La de PC, ¿no? La de PC. ¿Saldrá con todo? Claro, porque además todavía está por ahí que va a salir dentro de nada ese DLC multijugador online, que también tiene muy buena pinta y es otro enfoque, otra forma de ver la fórmula de este Final Fantasy XV. ¿Y se ha desvelado qué género? Porque ya sabemos que cada DLC de este Final Fantasy está como explorando un género distinto, según el personaje. ¿Se sabe de qué va a ir este episodio Ignis? ¿Va a ser un shooter, un MMO o...? Pues será de conducción, por turnos, ¿no? Sí. Pues todavía no se ha visto nada. Yo, vamos, no he visto, al menos por mi parte, nada de gameplay. Solamente ese tráiler cinematográfico. Pero es verdad que es muy llamativo. A mí me gustaría algo de cocina, de verdad. Creo que le pega mucho. De hacer recetas explosivas que se le tira a los enemigos, no sé. Un cooking mama, ¿no? El tío está aquí. Bueno, después del juego de pesca, cualquier cosa puede pasar. Pero oye, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que durante el desarrollo de este Final Fantasy XV, cuando era versus 13, incluso las primeras etapas ya cuando era 15, había escenas que luego no se han visto en el juego final. Toda esa etapa en la que Noctis es niño y se le ve con el padre, que están comiendo, no sé qué... Y por lo que he visto en el tráiler del episodio Ignis, han recuperado mucho de esos assets, muchos de esos recursos, y eso dice mucho a su favor, ¿eh? E incluso debo reivindicar que están haciendo encuestas mensualmente o más o menos así, pidiendo qué les gustaría ver a los jugadores, qué les gustaría que explorasen, quizás más la historia de tal personaje que no sale, de tal villano, y lo están teniendo en cuenta, y yo creo que de verdad eso les honra. Mucho fanservice, entonces. Pues sí. Pero bueno, es lo que pide el cuerpo. Y ahora vamos con una novedad, ese Ghost of Tsushima. Bueno, Ghost of Tsushima se trata de una aventura de mundo abierto ambientada en la época de los samuráis del estudio Sucker Punch, que nos preguntábamos, bueno, ¿pero qué estarán haciendo? Pues este era el proyecto, prometen una historia con mucha acción, violencia y venganza. Se desarrolla en el año 1274, el imperio mongol invade Japón y arrasa la isla de Tsushima, matando a todos sus habitantes, menos a uno. Que este superviviente luchará como un auténtico fantasma para honrar a todos los samuráis caídos y defender su honor como último de su clan. Suena muy guay y el tráiler es verdad que no muestra nada de gameplay, pero es que la ambientación me llama, la verdad, me tira mucho. Yo a mí esto lo que más me ha impactado, porque no me lo esperaba, es un juego que no sabía que... Vamos, creo que lo anunciaron aquí por primera vez y yo flipando, ¿eh? Sí. Yo me he dejado con el culo roto, como aquí que dice, esperando saber más. Una de estas cosas que a mí todo lo que sea de Japón feudal me llama un montón y así que pues, estoy expectante mucho. La clave va a ser el sistema de combate, yo creo, sí. ¿No? Por dónde se van a decantar. Sí, porque tenemos ese referente que ha salido este mismo año, ¿no? Ese Nioh. Y veremos si se inclina mucho por esa moda de los Dark Souls o por el contrario, parece que... Lo único que creo que peca es de que al fin y al cabo es como ver un tráiler, ¿vale? Entonces no ves gameplay, claro. No ves juego. Claro. Y eso no mola, tío. Pero es un proceso natural, ¿eh? Primero cinemática, luego gameplay. Claro, pero yo ahora mismo no sé ni, como bien ha dicho Sergio, yo no sé de qué va el juego, ¿sabes? Claro. No sé. No sabemos absolutamente nada, solamente la ambientación y un poquito de la historia, pero de lo que sí vamos a saber, porque llega el próximo 5 de diciembre, es ese DLC, esa primera expansión de Destiny 2, La Maldición de Osiris, que entra dentro del pase de temporada del título, para quien lo tenga, y además, ese pase de temporada incluye al menos otra expansión que ya se ha dicho que va a llegar en primavera de 2018. Aitor, sobre todo, que eres el que tiene Destiny 2, yo no sé si te interesa, si lo has visto, esta Maldición de Osiris. No, no he visto nada, básicamente, porque Destiny 2 lo he jugado muy poquito, con esta orágine de títulos no he tenido tantas horas para echarle, entonces no me quería spoilear por si acaso, a lo mejor no spoilea nada, pero por si acaso me he querido guardar las espaldas. Y yo de momento no tengo ni nada de DLCs ni pase de expansión comprado ni nada, o jugar el juego base y luego decidir qué sigo haciendo, ¿no? Sí, yo he leído muchas críticas, he escuchado mucha gente decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que ya el 5 de diciembre te saquen una expansión? Si esto es un robo, no sé qué. Yo os digo, por la experiencia del primer Destiny, que todo el que le guste el juego, que esté enganchado y quiera jugar, sabe que esto iba a ocurrir y sabe que es necesario. Sí. Es decir, el momento en el que tú te pierdes una expansión y vas por detrás, te vas a perder muchas cosas y no vas a vivir la experiencia de este juego online. Claro. No, además que, digamos que la versión de PC respecto a este DLC viene como un poco a tren atropellado, ¿no? Porque claro, sale un mes más tarde que en consolas, se te junta casi el mes siguiente el DLC, es todo como muy rápido, ¿no? Sí, eso sí que es verdad que los tiempos a lo mejor los podían haber respetado un poquito más. Porque es verdad que con el primer Destiny, las primeras expansiones, los primeros DLCs, eran más contenido descartado que no se pudo meter en el juego por no llegar a tiempo, que realmente contenido pensado desde cero. Aquí creo que eso sí que lo han corregido y que, bueno, esto es la hoja de ruta, ¿no? Primero este DLC, el siguiente en primavera y ya veremos qué ocurre el año que viene. Pues bueno, vamos a seguir con Capcom porque ha enseñado más material de Monster Hunter Worlds. El próximo 26 de enero, recordadlo, va a salir para PC, para Play 4 y One. Hemos visto nuevos escenarios, nuevas criaturas y, como era de esperar, pues los clásicos monstruos de la saga también han hecho su aparición. No sé qué os llama la atención porque hay tantísimo, me parece espectacular. O sea, mucha gente, yo recuerdo al principio, bueno, es que no sé si pillarme el Double Cross de Switch o esta versión. Bueno, yo creo que está claro el esfuerzo que ha hecho Capcom. ¿No? Muy distinto, y el esfuerzo que han hecho en que este sea como la nueva generación de Monster Hunter, claro, y llegará a mucho público. A mí me tiene bastante pillado. De hecho, nuestro muy buen amigo Vic es un fan acérrimo de este juego y estoy esperando a que elija plataforma para pillarme la misma que él, porque voy a ir de la mano de como maestro sensei y me va a llevar a la cumbre, seguro. ¿Y habéis visto la colaboración con que sale Aloy? Con Aloy, ¿no? Sí. Del Horizon. A saber lo que habrá pagado Sony para tener ahí ese extra, para que se coja la gente y se vaya por la versión de Play 4. Bueno, a ver, en Nintendo hemos tenido ya casos con Zelda, ha habido también esos skins, alguna cosilla más igual han probado. O sea que al final es un poco para decir, oye, mi versión tiene esto y la de Xbox no, ¿no? Claro. Pero me parece llamativo, yo no sé si es por errata de la noticia, la versión de PC se dijo que iba a salir meses más tarde. No sé si se ha corregido y sale igual que la de consolas, pero yo tenía pensado de que salía unos meses después. Yo también creo que sale unos meses después. No muchos, sí, pero sí, unos pocos meses después. Sale más tarde, sí. De hecho, yo creo que mucha gente, o lo que yo he tanteado el terreno, se le va a pillar para una de las consolas, casi todos sabemos cuál, y después después será PC. Sí, seguramente. Pues hay que seguir porque Quantic Dreams también ha estado presente en esta Paris Games Week para presentar un nuevo tráiler de Detroit Become Human, el título de los creadores de Heavy Rain. Y este tráiler, debo decir, en comparación con lo último que vimos, que ya no me acuerdo si fue en el E3 o en qué momento, que recuerdo que enseñaron un vídeo, sí, fue en el E3, que no me llamaba absolutamente nada, un gameplay súper largo, monótono. Y aquí, no sé si es porque lo han hecho más rollo cinematográfico, pero me interesa mucho todas esas posibilidades que se abren en el juego con pequeñas y decisiones también más grandes. Y yo creo que si lo hacen bien, es que plantea temas que creo que son muy interesantes, con todo eso de los androides, de la humanidad. A mí me gusta, pero es que luego tengo la experiencia de que esta gente se queda ahí en la superficie, que luego a nivel de gameplay, pues le das a la X y pa'lante, ¿no? Ese es el problema. Eso es. Esa es la cosa, que al final para mí esto más que un videojuego es una peli interactiva. Que no lo critico, no digo que sea malo ni bueno, simplemente es otro estilo que choca bastante con la gente que a lo mejor quiera una jugabilidad más elaborada. El problema de estos juegos, para mi gusto, es que la primera vez que lo juegas está muy bien. Al primer juego, claro, quiero decir, el primer juego que tú juegas de estos flipas, hostia, pero ya el segundo, al tercero, al cuarto... Sí, ya son matices, ¿no? Sí, ya elegir otra cosa bien... para ver una escena solo. Exacto, es como ver cutscenes una detrás de otra, entonces no sabes si te apetece. Si... A mí personalmente es un juego que viéndolo en YouTube me sobra. Muy fuerte eso, ¿eh? No, pero mira, yo a Heavy Rain no lo jugué, jugué al otro, ¿cómo se llamaba? Billón Dos Almas. Billón Dos Almas, es que el título... Billón Two Souls. Billón Dos Almas, el Spanglish. Y me dejó bastante regular, porque dije, es que es una película, pero una película que tampoco es una buena película. O sea, cualquiera que entienda de cine sabe lo que es un buen guión. Y tampoco me parecía para tanto, ni una revolución en cuanto a decisiones, que creo que esa es la gracia de los juegos de Derek. Sergio, es una historia, ni más ni menos. Y yo lo que te digo, para ver una historia no hace falta jugarla, con verla te vale. Sí, bueno, espero que salga bien por el bien de todos. Y han enseñado más cositas, vamos a ir un poco más rápido para ir a lo importante, porque hemos visto de Far Cry 5, ese modo cooperativo, de Call of Duty también. Luego, si queréis comentar algo de todo esto, lo comentamos. Spider-Man, por favor, nuevo tráiler, la vida de Peter Parker, que lo hemos visto como adolescente, sus habilidades, sentido arácnido, me encanta. O sea, este juego de salida lo tengo que tener, porque además viene acompañado de esta película que hemos tenido hace muy poco tiempo, de Tom Holland, que es que todo el auge de Spider-Man, toda esa moda ha vuelto en mí, lo llevo en las venas y me está gustando mucho lo que veo, ¿eh? De aquí puede salir cosas muy buenas. Yo pasito a pasito, suavecito, voy viendo que este Spider-Man cogiendo tintes de poder rivalizar con Arkham, o sea, con Batman Arkham. Ojalá. Yo creo que le va a coger el testigo, ¿eh? Sí. Insomniac Games ahí tiene una papeleta importante, pero de verdad yo creo que lo que se ha visto, tanto a nivel cine de tráiler, ¿no? Cinematográfico, como también de gameplay, es que puede estar muy chulo. Sí. Y yo era de los no reacios, pero no me lo acababa de creer, ¿no? Que Spider-Man era un poco como, bueno, esto ya pasó, ¿no? Pero me va poco a poco convenciendo, ¿eh? De que esto puede ser un triple A muy, muy, muy bueno. A mí lo que me ha gustado, aparte, bueno, todo lo que decía, sí, es verdad, es que he visto, me ha parecido ver que había momentos en el que manejabas a Peter Parker, que no es lo mismo que manejar a Spider-Man, que sí. Tú ibas llevando al personaje, a la persona, y eso me parece bastante distinto. No estamos acostumbrados a jugar y manejar a Bruce Wayne. Sin poderes, ¿no? Exacto, sino a Batman. Que también molaría una cosa, ¿eh? También molaría manejar a Peter Parker y poder usar los poderes, pero que no te vean. ¿Sabes lo que te digo? Estaría también molón eso. Oye, pues mira, nunca lo había pensado, ¿eh? Pero es verdad que fíjate, teniendo en cuenta la edad que tiene Peter Parker, que es un adolescente, lo poco que se ha explorado en los cómics, bueno, en los juegos ya ni te cuento, porque no hay nada, la faceta esa de ir al instituto, tal, pero bien llevado, ¿sabes lo que te digo? Sí. Porque no interesa, quizás, ¿no? Puede ser, pero si la se hace gente bien... quiere acción, ala. Sí, pero si se hace bien, yo creo que puede estar guay, porque al final no es un adolescente normal, o sea, tiene una particularidad. Pero eso que tú propones, ¿no casaría mejor en un juego de Telltale? Uf, pues sí, posiblemente, claro. No, pero vosotros imaginaros, bueno, sabéis lo de Superman, ¿no? Que siempre se cambiaba en la cabina, ¿de acuerdo? Sí. Él se iba a una cabina, se quitaba la ropa y salía de Superman. Pues molaría ese proceso de tú tener que estar haciendo tu vida normal, que ocurra algo y tú tengas que buscarte la vida para poder hacer ese paso a superhéroe, para que no te pillen. Es que eso sea una parte del gameplay. De sigilo. Estaría guay, tío. No sé por qué, dentro de incluirlo, dentro de la parte de acción, una pequeña parte de ahí de, como tú has dicho, sigilo o algo así. Estaría bonito. A mí, no sé, me llama la atención. Pues mira, por concluir este bloque, tengo que decir una cosa, y es que estás hablando de Superman, pero hay muchos rumores que dicen que Rocksteady está trabajando en un nuevo Superman. O sea, imaginaos tener a Spider-Man por un lado y otro buen juego de Superman. O sea, eso puede estar muy chulo, ¿eh? El auge de los superhéroes, ¿cómo ha vuelto con fuerza? Si es que se fue en algún momento. Bueno, esto yo creo que tiene mucho que ver con que Disney comprara Marvel y empezara a sacar películas como churros de un nivel medio, no voy a decir bueno, pero que se pueden ver. Y claro, pues al final todo influye. Y hay un pequeño auge por los superhéroes. Y está DC también con sus películas que parece que también están potables. Así que no, esto no Potable, para. sí. Vamos a dejarla Sí, lo voy a ahí. dejar ahí, ¿vale? Porque Sí, tampoco sí, voy a sí. opinar sobre eso. Yo soy No muy soy fan de DC. experto. Bueno, vamos con lo importante, lo que todo el mundo estaba esperando, The Last of Us 2. Hemos visto un nuevo tráiler que yo, desde luego, no me esperaba, tengo que reconocerlo. No ha salido ni Ellie ni Joel. ¿Quiénes son esos extraños personajes? Chan, chan, chan. Siembra un montón de preguntas. Pero yo creo que sí que hay ciertas teorías que cobran sentido cuando se habla de esa mujer que vemos, ¿no? O Sí, sea, sí. se dice mucho que puede ser la madre de Ellie. Eso dicen. Sí, hay dos matices que te puedan indicar que es ella, ¿no? Yo al principio no me esperaba o sea, que The Last of Us estuviese aquí en París. O sea, yo pensaba que esto se lo iban a guardar Sí. para diciembre, ¿no? Pero ya una vez metidos en el ajo, esa cinemática de casi 5 minutos, pues me gustó cómo nos la metieron doblada, porque yo creo que todo el mundo, a medida que iban pasando los segundos de ese tráiler, todo el mundo pensaba, ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo van a salir estos dos? Y me gustó que no nos dieron lo que esperábamos, ¿no? Como a ellos ya los hemos visto, los vimos el año pasado, ahora os vamos a enseñar otra cosa completamente distinta, que seguramente tendrá que ver, no creo que se hayan ahora inventado cualquier cosa. Pero me gusta el hecho de que esa chica que sale, que todo el mundo dice, joder, ¿cómo se parece a Ellie? Yo de verdad, tampoco la veo tanto parecido, pero sí que puede ser que sea la madre. Mucha teoría de que puede ser un flashback, de que puede ser en el momento actual y que el hecho de que ella sea muy fortachona pues indica que esté metida en algún grupo paramilitar o alguna cosa así. Así que de momento, bueno, el hype por las nubes. Yo, aparte del contenido, que ahora hablaremos de él, que me parece bestial, nunca mejor dicho bestial, me parece que lo que es el técnicamente hablando, la Sí, cinemática es de tío. una calidad extrema, extrema, El diría momento que nariz sí. se movía en Sí, una me Play parece 4 Pro, ¿eh? flipante. Sí, bueno, donde se vea, yo esto tiene que tener downgrade seguro, porque no puede ser esta calidad Es de Naughty Dog, ¿eh? cuando le pincha la barriga y cómo se ve, cómo se hunde un poco la carne. Es Es Naughty Dog. increíble lo bien que está. Yo lo he visto varias veces porque me ha flipado muchísimo. 5 minutos, que para mí creo que han sido media hora o algo así, he repetido varias veces. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho. Pues Hay un yo. momento cuando está la mujer en el suelo tirada y gira un poco la cara y la Sí, nariz sí, se sí. le dobla en el suelo. Hay otro momento que se le ven las venas marcadas. Me parece, es que Naughty Dog me parece el mejor estudio que hay ahora mismo. Pues Insuperable. fijaos además los fans que tiene, que muchos han rebuscado, porque ya se sabe quién es la actriz de doblaje de esta mujer que aparece, y han encontrado que ese mismo nombre de esa actriz aparece en el primer de Last of Us interpretando a una enfermera que sale solamente en un pequeño tramo del juego, ¿eh? De fondo Joder. incluso. Claro, a ver, esto puede ser una curiosidad y ya está, pero no sé, me llamaba muchísimo la atención y quería comentarlo. Y luego creo que Sí. puede ser también que en este juego se explore un poco más el origen del virus, ¿no? Puede Sí. estar la O de la posibilidad ahí. inmunidad de Ellie. O también, claro. También es un dato curioso que cuando salió este tráiler, a los pocos minutos desde el Twitter de PlayStation, fueron un poco, no sé si desde el Twitter de PlayStation o el de Naughty Dog, pero fueron presentando a cada uno de los personajes, ¿no? Diciendo, este se llama tal y lo interpreta no sé quién, ¿no? Y cuando tocó el momento de presentar a esta chica que intentan ahorcar, dijeron el nombre de la actriz de doblaje y el nombre del personaje en el juego, lo taparon con cuatro símbolos de como tapado, ¿no? Y eso puede ser que esos cuatro símbolos sean cada uno una letra. Y si habéis jugado el primer The Last of Us, sabemos que la madre de Ellie se llama Anna, con dos Ns. Hay mucha confabulación. Ya veremos. Bueno, la actriz se llama Laura Bailey, por cierto, que me acabo de acordar. Yo tengo muchísimas ganas de seguir viendo cosas de The Last of Us 2. Y otro juego del que han enseñado un nuevo tráiler, un nuevo gameplay, es de God of War. Pues ahí seguimos con Kratos, con su hijo y con toda esta historia que, bueno, la verdad es que ¿Qué tal te cae ahora? tiene una pinta muy bestia, ¿eh? Este juego. ¿Qué tal te cae ahora el hijo? ¿Mejor o Pues peor? cada vez mejor, fíjate, Bien, estoy bien. empatizando, Cuanto menos habla, más te gusta, ¿o cómo va eso? la verdad. Posiblemente, ¿eh? Yo creo que al final el malo del juego va a ser el hijo, el malo final. No, pero me gusta más este sistema de combate quizá que el de la trilogía original. Sí, sí. Demasiado hack and slash con quick time events, no sé. Creo que ha sido es más una buena actual, evolución es más, más táctico, sí. ¿No? Han sabido actualizar la fórmula, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también parece un poco más general, ¿no? Que es un poco más como antes tenía más personalidad God of War, más propio. Y ahora pues se ve un poco más como el típico juego de ahora. Pero bueno, es que también hay que modernizarse, creo yo. Sí. Bueno, ya veremos qué ocurre con toda esa ambientación nórdica que desde luego pues pinta muy bien. Y vamos con Shadow of the Colossus, esta remasterización, bueno, este remake mejor dicho, que sale el 6 de febrero en exclusiva para Play 4. Y hemos visto pues un poquito más los paisajes, los entornos, los personajes... Y es un título que yo le tengo muchas ganas, tengo el original en Play 2, y creo que puede salir muy bien esto, y mucha gente que a lo mejor no pudo jugar al original, que se considera una obra de culto, creo que es el momento de que muchos se enganchen, ¿no? Nuevas generaciones. Sí, yo tengo además sale a precio reducido. Sí, 40 euros, ¿no? Creo que eran. Eso es. Yo tengo el que salió en HD para Play 3, yo no tengo el original de Play 2, y ya lo disfruté, pero no me importaría volver a dar un tiento, porque hay juegos que no pasan de moda, ¿no? Echarle dinero a esto no duele. Pues no, en absoluto. Pues vamos a ir concluyendo porque, bueno, aparte de otros títulos indies, hay uno muy chulo, por cierto, que era de un chaval que tiene que pintar toda la ciudad, no sé si os acordáis, que tiene que ir pues haciendo como graffiti o pintando por las paredes, pero Star Wars Battlefront 2. Es el tráiler de lanzamiento que, Aitor, lo tienes que tener ya reservado, imagino, ¿no? Vamos, reservadísimo, pero ojalá que me den con la reserva los 3 días estos de anticipo, de jugarlo 3 días antes. Yo creo que es el juego de aquí a final de año que más ganas le tengo, pero vamos, de sobra. Pero por la campaña, supongo, ¿no? Por todo en general, por controlar a Rey, por la campaña esa canon, por volver a revivir esas batallas un poco como en Play 2, con su sistema de clase ya bien hecho, bien implementado, las tres eras, todo. Estoy súper hipeado. ¿Dónde lo vas a pillar? Y por ahí ya. Hombre, en PC, obviamente, sí. Vale. Pues a ver, ahora después hablamos para que me pases tu usuario de Steam y así ya compartimos cuenta. De Origin. Y compartimos cuenta. Ya no buscamos la vida. Yo tengo que jugar eso sin pagar, como sea. Uy. Yo espero de verdad que salga bien, que no empañe al resultado final todo esto de los micropagos, de las cartas y tal, y que de verdad sea un juego completo, que nos dé todo lo que pedíamos y no estuvo en el primer Battlefront, porque es que lo pide el cuerpo. Y ahora con la película, pues imagínate, o sea, el subidón por las nubes. Así ya que ves. Nada. Bueno, lo vamos a dejar aquí, esta conferencia de Sony en la Paris Games Week. Vamos a poner un... Me gustaría resaltar algo. Sí, rápido. Que no se me olvide. El gran esfuerzo que sigue haciendo PlayStation en todas sus conferencias de apostar por la VR. La única que de verdad se lo está tomando en serio. Sí. Muchos títulos también anunciados para VR. Totalmente de acuerdo. Su prestigio le va en ello, porque la apuesta, como no vaya para adelante... Y yo también suelo resaltar el tema del juego de tenis, el Tennis World Tour, creo que se llamaba... Que es un género que a mí siempre me ha gustado, que no sé cómo Sega ha dejado pasar los Virtua Tennis esta generación, y me parece que es un juego que seguramente me pillaré. Muy bien. Lo de la VR también hay que decir que es que Sony es la única que se puede permitir apostar por esto, ¿eh? O sea, Microsoft, la pobre, bueno. En fin, ahora sí, vamos a poner un temita musical y volvemos con esa que estamos jugando, con esa odisea de Mario y con un montón de cosas. Y vamos a escuchar Upper Brinstar de ese gran juego llamado Super Metroid. Volvemos en un ratito. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, ya estamos de regreso y para hablar de cosas muy chulas, de juegazos a los que hemos estado dándole esta semana. Y antes de nada, si es que nos tenéis que querer muchísimo, porque la semana pasada podíamos haber hablado, bueno, mis compañeros, de Mario Odyssey, pero grabamos un sábado, el juego salió un viernes. Lo que hubiéramos contado no hubiera hecho justicia o haber representado lo que es realmente la magnitud del juego, imagino. Así que ahora, después de una semana, de un poquito más de reposo, que creo que incluso Aitor se lo ha pasado, es el momento de hablar de Mario Odyssey. Aitor, tu turno, a ver qué nos puedes contar de esta gran odisea. Hoy, más que nunca, el mensaje del gran Charles Martinet que solemos poner cobra más sentido que nunca. Él es el number one, de verdad, que qué juegazo se han marcado estos de Nintendo. Ahora mismo, si me preguntas por el GOTY, de verdad te diría, cálmate y espérate, dame un respiro de unas semanas porque... Hombre, yo en tu caso precisamente daba por hecho que sería Zelda y lo doy por hecho. Ya, yo también, pero es que quiero ser objetivo y de verdad que este juego de verdad podría merecer perfectamente el GOTY. No digo que Zelda no se lo merezca porque obviamente también... Pero de verdad que están muy, muy a la par, ¿eh? Tengo ahí mi corazoncito celdero diciendo, Zelda, es tu Zelda soñado. Pero luego también está mi razón diciendo, es que Mario Odyssey es auténtica brutalidad. Me ha sacado la lagrimita porque es un juego que es para todos los públicos disfrutable. Pero si has jugado Mario 64 en algún momento de tu vida, tendrás momentos de, ay, mira esto, qué guay. Pero si encima has jugado Mario 64 de niño... Entonces ya es cuando te toca la patata completamente y es que te puede completamente. Metiéndonos ya en harina, básicamente la historia de Mario Odyssey es bastante simple, ¿no? Digamos, al final es un Mario. En esta ocasión tenemos que detener la boda de Bowser, otro secuestro de Peach y hay que detenerle, ¿no? Pero realmente... Yo diría que en este juego la historia nunca ha sido trascendente en estos Marios, pero en este incluso más. Al final, todo pesa en una jugabilidad asombrosa. Por fin las monedas, por ejemplo, tienen algo de significado. No es simplemente eso que te ponen ahí para irlo cogiendo, sino que de verdad ir pillando monedas es importante porque a lo largo de nuestro recorrido de esa gran odisea tenemos distintas tiendas en las que podemos comprar... Tanto vidas como estas energilunas que vienen a sustituir a las estrellas de Mario 64, de Sunshine o incluso de Galaxy, esas megaestrellas. También podemos comprar esas distintas ropas, que hay una barbaridad increíble de skins, por así decirlo. Las animaciones de Mario me parecen muy, muy detalladas. Por ejemplo, cuando va corriendo, mueve la cabeza, se va fijando en el entorno, en los pájaros que revoltean, en distintos NPCs. Cuando está bajo el agua, le ves los carrillos hinchados de que está cogiendo el aire. bueno. Cuando sale del agua, ves esa ropa impregnada de agua. cuando atraviesa una zona con humo, igual se le queda el humo impregnado en el traje, el veneno. O sea, a nivel de detalle me parece una pasada, el colorido, lo colorido que es el juego. Y la verdad es que es una auténtica delicia a los ojos, ¿no? En cuanto, es que tengo un montón de cosas apuntadas y no me quiero dejar nada, así que perdón si hago saltos entre una cosa y otra. Los controles, si vienes de Mario 64, son prácticamente calcados, y si no has jugado a Mario 64, no te preocupes, porque la verdad es que el control es una delicia, es muy fácil de pillar, ¿no? La única diferencia es esa gorra que tenemos, que de verdad me parece el power-up definitivo de todos los Marios, porque claro, con esa capacidad de capturar distintos tipos de enemigos, ya no solo de enemigos, sino también de elementos del entorno, unas posibilidades, no diría infinitas, pero sí que te deja hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso hay lunas que se tienen que pillar de determinada manera usando eso, si no, no las puedes conseguir. En ese sentido, hay mucha diversidad de, entre comillas, podríamos llamarla misiones, y le da, pues eso, una diversidad al juego muy, muy, muy rica, ¿no? No quiero decir el número de energía y lunas que llevo, pero nunca pensé que hubiese tantas, y todavía me quedan. O sea, me he pasado el juego, pero digamos que el 100% del juego es para echarle muchas, muchas, muchas horas. Tampoco os puedo decir las horas que llevo, porque en Switch, hasta que no llevas 10 días jugándolo, en el historial este que tiene no te indica el número de horas, ¿no? Entonces llevo, sí. me indica que llevo 9, entonces hasta mañana, por así decirlo, no puedo saber las horas que llevo jugadas, pero os puedo decir que llevo bastantes, que hay bastantes lunas por conseguir, que hay un post-gaming muy generoso, muy grande. El juego, no os esperéis que sea un juego súper complicado, pero sí que tiene tramos que requieren de cierta habilidad de plataformeo. Agradezco también la libertad que ofrece de conseguir esas lunas en el orden también que tú quieras y sin tener que salirte de la fase, que esto es una cosa que en Mario 64 era en plan, cogías una estrella, te salías del nivel, tenías que volver a entrar, elegir misión y conseguir la estrella correspondiente. Y 2 años después, Banjo-Kazooie hizo lo mismo, pero sin tener que salirte de la fase. Tú conseguías piezas de puzzle sin tener que salirte. Y por fin tenemos en un Mario eso, después de tantos años. Así que lo agradezco que lo hayan metido por una vez, ¿no? No lo he explicado, pero bueno, estas lunas sirven para dar energía a la nave, que se llama Odyssey, por eso el nombre del juego. Y con esta nave vamos viajando entre distintos reinos en una persecución a Bowser para intentar detener esa boda, ¿no? Hasta que no tenemos un número X de lunas en X fase, no podemos avanzar hasta la siguiente y, bueno, podemos ir retrotrayéndonos a las fases que ya hemos superado para conseguir más lunas, porque nos dicen un número de lunas, pero hay muchas, muchas decenas de más lunas en cada fase, ¿no? Tenemos bastantes fases, un poco a la par quizá mundo arriba, mundo abajo con Mario 64 a nivel de mundos, y cada mundo digamos que tiene pues su tamaño, ¿no? Hay mundos más grandes, más pequeños, cada mundo tiene además su moneda local que sirve para hacer compras de ciertos aspectos que solamente se pueden comprar con esas monedas, ¿no? En ese sentido me parece que tiene una cantidad de cosas impresionante, no te vas a aburrir. Bueno, yo tengo tres dudas, tres ¿sí? Ds, vamos a decirlo así. La primera, muchas las has contestado porque es que has hecho un resumen tan claro que debo decir que, claro, me he quedado sin cosas que comentar, pero sí que vale. Por lo menos incidir un poquito más. Sí. El tema de la duración, yo sé que los Marios no son juegos precisamente largos, pero claro, mucha gente se lleva la mano a la cabeza a decir, bueno, es que en 3 días te lo has terminado, te ha salido la pantalla de créditos. ¿Esto realmente es así? ¿Cuándo empieza el reto? ¿Si es que hay algún reto? ¿O yo qué sé? A ver, bueno, vosotros conocéis que yo soy un devorajuegos. Eso también hay que dejarlo claro, porque claro, yo me meto unas viciadas increíbles. Y con el hype que tienes por un cierto juego, pues la verdad es que le echas muchas horas, ¿no? También tengo que decir que el juego, digamos, que tiene dos, no sé si decirlo, fases o capas, ¿no? Yo he dicho que tiene un postgaming muy generoso. Incluso yo diría que el postgaming es mucho mayor, o sea, te dura más que el juego en sí. Y si es cierto que quizás si vas a por el número de lunas que te piden en cada mundo y pasas y pasas y pasas, a lo mejor en una viciada de 2 días te lo puedes acabar. Sí, eso es verdad. Pero también es, a ver, estamos en un Mario. Claro, claro. Yo pienso también que acabarte la campaña no significa que ya tengas que dejar el juego. El juego tiene mucho más, pero mucho más. Tiene una capa después de seguir consiguiendo cosas, de sorpresas, de fanservice, para los que hemos jugado Mario desde chicos. Increíble, que merece la pena seguir. Pero yo entiendo que el interés en este sentido está más en rebuscar, en intentar mirar todos los detalles que en ir del punto A al punto B, ¿no? Lo has clavado. Ah. Es un poco, no quiero hacer comparativas con Breath of the Wild de me interesa el mundo, porque sí, porque me llama, pero es algo más o menos parecido, en plan, sí, la historia, pues bueno, es un hilo conductor, está bien, pero yo quiero seguir descubriendo, probando, sobre todo probar muchas cosas, porque no te lo esperas, pero suceden cosas. O sea, cuando dices, ah, voy a hacer esto, no creo que pase nada, pasa, pruébalo, porque puede pasar, y en ese sentido te llama a hacer cosas y explorar cada milímetro del mundo, porque hay cosas puestas a posta para hacer una exploración mucho más enriquecida. Bueno, y mi segunda D es el tema de la dificultad, porque se habla mucho de este power-up, de Capi, de que todo el mundo está encantadísimo, y por lo que tú dices también, de ese input, de lo bien que funcionan o responden los controles. Pero, claro, a mí es que yo debo reconocer que, lo voy a decir públicamente, no soy tampoco muy, muy fan de Mario. No es una saga que a mí me fascine. Entonces, a mí me pasa que yo, que sí que soy de ir al punto A y punto B, de no detenerme, de conseguir todas las lunas, no sé qué, ¿hay reto en algún momento y algún nivel que tú ya has dicho, madre mía, qué complicado, o algún boss o pues, algo? Bueno, los bosses también, tengo que decir que, a ver, dentro de que son bosses Mario, es decir, está la típica esta de tres toques y lo matas, o dos toques y lo matas, sí, pero me han parecido que no son tan tan planos como he leído en alguna review. Yo pienso que están bastante guays, bastantes de ellos. Y en cuanto a dificultad, a misiones y tal, es que no quiero decir una cosa que puede... Una sorpresa que hay, no quiero desvelarla, pero si habéis jugado a los últimos Marios, sabéis que cuando ya has llegado a cierto nivel de coleccionables y tal, desbloqueas algo que es un reto de verdad. ¿Vale? Ah, ahí lo quiero dejar. Vale. Creo que ya sé por dónde va. Vale. Pues mi última D que es, dime qué tal el tema de las posesiones. Bueno, Nintendo no lo llaman posesiones, sino, bueno, los poderes, esto, si está justificado. La captura. Sí, la captura. Si te ha sorprendido alguno en concreto. Pues sí. Hay muchísimas capturas, la verdad. Hay la leche de capturas. Bueno, la captura, digamos, de absorber a cierto elemento del entorno, a cierto enemigo. Me ha gustado cómo está implementado, porque ya no es simplemente meterte en la piel de lo que sea y ya está, sino que cada una de estas cosas tiene, digamos, sus habilidades. Por ejemplo, cuando tú te metes en la piel de un Goomba, cuando vas andando por el hielo, no te resbalas. Eso viene muy bien para ese tipo de zonas, ¿no? Puedes hacer torres de Goombas, subiéndote unos encima de otro, y controlas una pedazo de torre de a lo mejor de 15 Goombas para llegar a sitios altos. El tema, por ejemplo, del dinosaurio, que me encanta, porque vas ahí como una cabra loca destrozándolo todo. O sea, es que hay un montón de cosas que tampoco quiero spoilear, porque hay verdaderas pero eso no quita a lo mejor peligro, yo es que no lo sé. Porque claro, entonces, ¿todos los enemigos los puedes convertir o qué pasa? No, todos. No. Uh-huh. Hay algunos que no. Pero sí es verdad que dentro de que tú te puedes convertir a lo mejor en el dinosaurio, pues sí que eres imparable hasta que te dura el efecto, porque sí es verdad que hay algunos enemigos que son tan... El juego te lo justifica, que son tan grandes que Capi, que es el nombre del sombrero que llevamos, no puede contenerlo más, ¿no? Entonces te tiene que echar. Pero, por ejemplo, que tú estés controlando un enemigo no significa que no te puedan dañar. Es más, tú, cuando te transformas, por ejemplo, en un Goomba, si te toca otro Goomba, te hace daño, ¿vale? Si te toca, es que incluso va por ti, sabe que eso es, sí, sabe que no eres él, sí, que no eres de su grupo. En ese sentido, tampoco quiero decir que la gorra te haga invulnerable epic goth, ¿sabes? No, está guay porque te da una evolución más sobre los power-ups de Mario, pero tampoco te hace el juego hiper easy. Bueno, Juanjo, tú también lo has jugado, ¿no? ¿Cómo son tus impresiones? Sí, bueno, yo le he dado muchísimo. Quiero decir una cosa antes de pasarle el testigo a Juanjo. Las fases 8 bits se van entreversando con el 3D en general. Me parece, vamos, una gozada increíble. Sí, bueno, toda la razón. Desde luego, me ha encantado el resumen que ha hecho Aitor. En general, nadie lo podía haber hecho mejor, seguro. Yo solo quería contar mis impresiones. Yo le he pegado muchísimo. Lo que pasa es que he tenido la suerte esta semana de que he sabido repartirme a mañanas a un juego, tardes a otro. Y así he estado toda la semana. Por la mañana he jugado una cosa y por la tarde a otra. Y así he estado dividiéndome, ¿no? Y entonces las mañanas se las he dedicado a Mario. Y bueno, lo que son mis impresiones son que los controles de los Joy-Con aparte están muy bien implementados, así con gestos, con movimientos. Me ha gustado mucho. Muy intuitivo. No me lo imaginaba así. Me parece que es un sistema que yo, que no soy de movimiento, los controles, no soy sospechoso de que me guste eso. Me ha parecido bastante bien. Después, lo que ha dicho de Capi. Capi es el power-up. Ya no tienes power-up de Mario. Aquí no hay Zeta, aquí no hay Flor, aquí no hay Tanuki. Lo que tiene es bolas de fuego, ni nada. Con los puños, ni nada. Posesiones. Tú te dedicas o control de enemigos, como lo queramos llamar. Para que o con la propia gorra. Exacto. Tú con la gorra controlas enemigos y te metes dentro de ello, y cuando quieres sales y a lo tuyo. Y cuando entras en ello es cuando tienes el power up, que es su habilidad, la haces tuya. Después también decir que este juego, en mi opinión, hay tres tipos de Mario. Para Mario normales, ¿vale? Aparte de que Mario hay, yo que sé, de fútbol, de golf, hay de todo. Sí. Pero tenemos las tres ramas básicas, que es el 2D, el Mario 2D, el clásico. El Mario de plataforma, ¿no? Exacto. El Mario de plataforma, donde yo metería Galaxy y el 3D World. Y después tenemos el Mario de exploración, ¿no? Que es el 64, Sunshine y este. Y yo creo que este es un juego de ese tipo y está muy bien. Me ha gustado muchísimo la propuesta. También decir que, al contrario que me pasó con Galaxy, Galaxy me maravilló desde el minuto uno. Pero este juego me ha ido gustando más con el tiempo. Gradualmente me ha ido pareciendo mejor. Es muy rejugable porque los mundos son cambiantes. Creo que eso no lo has comentado. No, cierto. Los mundos son tú entras en el mundo y tienes un mundo, y conforme vayas avanzando y haciendo cosas, el mundo va cambiando, va mejorando, te hace ir buscando más, ¿no? Qué bueno. Y el ir buscando más te da recompensas tontas. Quiero decir, tú puedes llegar a un sitio que está en la punta y ahí a lo mejor no hay Energy Luna, pero te pone ahí Nintendo tus cuatro moneditas para que tú digas, tío, has llegado. Te valió la pena. Exacto. Que tú te sientas mini recompensado. Mola, eso mola. Sí. Y al final el juego es un homenaje a la saga Super Mario por muchas cosas, por muchos detalles que no quiero contar porque lo que mola es verlo. Cuando ves algo así por primera vez, yo que sé, New Donk, hay un momento que es para echar la lágrima. Y ya lo único que... New Donk es la ciudad, para que la gente... Sí, sí, New Donk City, sería como New Donk ciudad, ¿vale? Sí. Y el juego es un viaje. De hecho, cuando tú le das al menos, el más es la pausa y el menos es como un menú. Y en el menos tú lo que hables es un panfleto. Un panfleto donde te enseña el sitio donde estás, la zona en la que estás, como si estuvieras... Como guía turística, ¿no? Una guía turística, exacto. Y tú estás viajando. Viajando literalmente por el mundo, conociendo culturas, conociendo gente. Entonces, muy, muy, muy bonito. El juego es detallista al máximo y es para disfrutarlo horas, que es lo que te permite. Y el juego para mí es un 10 sobre 10. Genial. Bueno, bueno. Madre mía. Sí, es que quería resaltar, he dicho antes lo de que podías coger las lunas en el orden que quisieras y tal, eso es verdad, pero sí es verdad que hay como lunas misión, por así llamarlas, ¿no? Son, cuando llegas al mundo te dicen la luna principal, por así decirlo, y esas, algunas de esas ciertas lunas son las que hacen ese cambio en el mundo, ¿no? Sí, las que llevan la trama. Eso es, las que llevan las lunas campaña, por así decirlo, son las que van cambiando aspectos del mundo en el que estás. Sí, de hecho lo notas porque hay una animación, la típica animación de cuando coges una estrella o un sol, los Mario de toda la vida, pues cuando ves eso ya sabes que ha habido algo especial en la trama. Bueno, yo como dato y por concluir estas impresiones, porque tampoco vamos a spoilear ni a contar más de la cuenta, pero vamos, la habéis dejado como un juego maravilloso y de 10, que seguramente, como estáis describiendo, es así. Pero fijaos hasta qué punto que es el título de la saga Mario que más rápido ha vendido en toda su historia, ¿eh? O sea, cuidadito, porque el dato está ahí y dice mucho de la calidad de este juego y de las ganas que le tenía la gente. Lo veremos compitiendo en esa gala GOTY con Zelda seguramente y otros titulazos. Y ahora, Juanjo, sí que te voy a dar paso al juego al que tú has elegido para esta semana para traerlo aquí. Pues sí, mira, esta semana lo que pasó es que como ya sabemos, estuvimos en Halloween y quise seguir la tradición y jugar algo de terror, y gracias al Game Pass no me tuve que gastar dinero de Microsoft. Y estaba allí el State of Decay, ¿no? El estado de decadencia. que es la traducción del título del juego, que es un juego tipo, no sé cómo decirlo, estilo Walking Dead, toda lo que es la estética del juego, aunque al final es un mundo abierto de supervivencia. El juego es un remaster que se hizo del juego de 360 y está hecho por Undead Labs, ¿no? El juego no tiene ni cooperativo, ni multi, ni nada de eso, es single player, ¿de acuerdo? Por eso el State of Decay 2 se espera porque tendrá, se supone que, cosas online. Bueno, el juego, ya lo he dicho, mundo abierto de supervivencia en el que, como en The Walking Dead, el mundo está lleno de zombies y tú pues tienes que sobrevivir, ¿no? Y al final, pues, todo se parece un poco al GTA en cuanto a la estética del mapeado y nada, pues, básicamente tú tienes un mundo en el que tienes que gestionarte tanto tú como un refugio, porque en el refugio en el que tú te puedes, como si fuera, adherir, tienes otras personas, recolección de recursos, relación con los habitantes y desarmando los avances de los zombies, tienes que ir gestionando tu vida como The Walking Dead. Y lo que está muy chulo es que tú puedes manejar a diferentes tipos de supervivientes. No solamente hay un protagonista, sino que tú vas eligiendo entre varios dependiendo de sus habilidades y de sus condiciones. Así que ahí tiene un rollito de estrategia bastante interesante. A la vez que subida de habilidades del personaje, dependiendo cómo tú juegues, si tú vas a saco metiendo machetazos, a ti te subirá la habilidad de lucha. Si todo lo que te dedicas y escondida a todos lados, pues te subirá el sigilo. Si te dedicas a ir tú el primero a matar al enemigo en vez de dejar a otros personajes secundarios que lo hagan, te darán nivel de liderazgo y así podrás mandar. Más o menos es como un poco rolero en ese aspecto. Hay que gestionar muy bien la estamina, no puedes estar dándole hostias sin parar a la machete o a la pistola o lo que sea, el arma, porque el tío se cansa y entonces los zombies vienen a por ti, te hacen polvo, no puedes salir corriendo. Y hay una historia principal, ¿no? Tiene una muy buena campaña, pero como pasa con todos los juegos de este tipo, como he dicho, GTA, se diluye mucho en el gameplay porque el gameplay es muy absorbente. Estás siempre con cosas que hacer, zombies que matar, zonas que lootear para conseguir recursos. Así que el juego te llama mucho. Si te gusta el GTA, uh-huh, te va a gustar este juego. A ver, la cosa es que el tema zombie está ya tan trillado que tú como desarrollador tienes que buscar algo que diferencie tu juego de zombies del resto de juego de zombies. ¿Eso lo tiene este título? Algo que tú resaltes, que tú digas, vale, esto llama la atención. Sí, a mí lo que me gusta es que no es matar por matar. O sea, uh-huh, no es aparecen zombies, me lío a dar tiro, sino que tienen su estrategia, por lo que te he dicho, de la gestión de recursos, la gestión del refugio. Tú tienes el refugio tiene unos recursos mínimos que tienes que cubrir, comida, medicina, armamento. Y tú tienes que ir por las casas por fuerza y tienes que ir a buscar, a rebuscar pues para sobrevivir. Y claro, no puede ir a buscar siempre con el mismo porque ese tío se cansa y va perdiendo vida, se puede dañar. Y si muere, muere, no hay otro. Entonces ahí tienes tu parte de estrategia, ir con uno y con otro. Si ves que una cosa es muy difícil, llamar a alguien del refugio para que te ayude. Ahí donde está el rollo. El rollo está en que es supervivencia, en plan supervivencia. No es en plan voy a liarme a tiros, que es lo más típico, ¿no? Matar zombies por matar. Así que yo aquí donde veo. Después tiene para la lucha, puede usar fuego, puede usar señuelos, armas blancas, armas de tiro, fusiles, tal. Está chulo. Y variedad de misiones, que está bastante bien. Aunque tiene fallos técnicos, que tengo que también que decirle, hay mucho clipping, comportamiento errático de los enemigos. Hay muchas veces que los ves subiendo una valla, te pasa al otro lado, sube la valla otra vez, te pasa al otro lado, sube la valla otra vez. En vez de ir a por ti, empieza a subir la valla por todos lados. Bueno, son caída tontos, frame, son zombies. Son zombies, son tontos perdidos. Caída de frames y también algunas veces bloqueo de personaje. El típico que saltas por un sitio y se queda el tío como cayendo a un centímetro del suelo. Pues eso también me ha pasado alguna vez. Y te deja ahí un poco parado. Viene el zombie, te pega un bocado y encima te mata. Una putada. Este juego lo tienes del Game Pass, ¿no? Sí, vale, sí. Vale. Vuelvo a decir, lo del Game Pass es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. Porque siempre tengo juegos que probar, juegos que no hubiera comprado y juegos que que ahora pues me llaman mucho la atención. Ahora estoy esperando el State of Decay 2 porque este lo sigo jugando. Está muy bien, está muy, vale, muy resultón. Lo recomiendo. Genial, pues a quien le guste toda la temática zombie, ahí lo tienes. Y encima tienes el Game Pass, pues no hay excusa. Vamos a avanzar porque esto de Mario Odyssey nos ha consumido mucho tiempo, como es natural, porque es el título, es la novedad del mes y casi del año. Y yo he traído un juego un pelín diferente, es The World Ends With You, este juego que está para Nintendo DS, salió en el 2007, es decir, ha cumplido 10 años precisamente en este 2017, y está desarrollado por el mismo equipo de Kingdom Hearts con Nomura como productor. Bueno, este juego está considerado como una obra de culto, porque es un juego que muy desconocido para el gran público, que apostaba por un sistema de combate diferente, de historia también muy peculiar, y os lo voy a comentar porque todo el juego se desarrolla en Shibuya, en este barrio, en este distrito japonés dedicado a las tiendas de ropa y la moda. Y tiene muchos elementos de la cultura de la juventud japonesa, ya digo, como la moda, la comida, los móviles, que son elementos clave en las misiones. ¿Y de qué va este juego tan peculiar, que es un RPG o Action RPG, si lo queremos ver así? Pues controlamos a Neku, que es un joven solitario, un adolescente que va a todos lados siempre con sus auriculares puestos, y de repente nos enteramos de que somos parte de un juego que va a decidir nuestra vida, nuestro destino, al recibir un mensaje en nuestro teléfono móvil. Y de repente aparece un contador en la mano. Bueno, a partir de ese momento tenemos 7 días para ir cumpliendo una serie de misiones que nos encomiendan unos señores que se llaman Reapers para poder sobrevivir. Esta es la trama, luego se va desarrollando lógicamente, y es muy interesante porque la estructura del juego se divide en capítulos y en misiones. O sea, todos los días recibimos una misión, pues tienes que acabar con tal enemigo, y nosotros, que es como una especie como de concurso que al final decide tu vida o tu muerte, o sea, un concurso bastante potente. Se hace por parejas, conocemos a otra chica y con ella tenemos cada día que hacer lo que nos mandan en esos 7 días que dura el juego. Una cosa muy llamativa que hace que este juego sea tan particular y se ha ganado la categoría de culto, aparte de toda esta historia que luego encierra sus cositas, toda la temática underground, que la banda sonora es una flipada de temas de J-pop, J-rock, electrónica, es los pines. O sea, el sistema de juego, el combate, se desarrolla utilizando las dos pantallas de la portátil de Nintendo DS. Y en la pantalla de arriba manejamos a a la compañera y a Neku en la pantalla táctil de abajo. ¿Esto cómo se hace? Porque te puede entrar un ataque y volverte loco o una dislexia si no eres capaz de controlarlo. Pues con la pantalla táctil usamos el puntero y a la vez con los botones, o bien la cruceta o los botones si eres zurdo como yo, controlamos la pantalla de arriba. Entonces es un poco complicado, tienes un ojo a la virulé mirando para arriba, otro para abajo, pero es verdad que hay una inteligencia artificial que si no te ayuda y quiera que no, pues ahí está y por lo menos puedes seguir a salir del paso. Y el juego básicamente es eso, es avanzar en esos 7 días, descubrir quién está tramando ese juego, por qué estás tú dentro de él. Encima el personaje tiene amnesia, como no, es un juego japonés, es un juego de RPG. Pero está muy chulo por los personajes, por el diseño, por la música, por la ambientación, y un juego muy distinto a todo lo que hay, que eso, encima en una consola como DS, se pide a gritos. Y esa es mi gran recomendación, de verdad, si os gustan los juegos de rol, este tiene que estar en vuestra lista, sí o sí. Entiendo que no es un juego largo, al ser solo 7 días... Sí es largo porque claro, son 7 días, pero digamos que el juego se divide en capítulos y cada capítulo tiene varias partes, no sé si son 7 partes o así. Entonces digamos que van ocurriendo cosas, no es simplemente ir a tal sitio y matar a tal. De hecho siempre nos movemos en Shibuya, ese es todo el mapa del juego. Pero el juego es largo, ¿eh? Es largo porque hay muchísimas conversaciones. Ya os digo que tenéis que saber inglés porque está completamente en inglés. Hay una traducción fan en español, pero como yo soy legal, tengo el juego original y ahí está. Pero tiene muchísimo diálogo, ¿eh? Es RPG puro, vamos. Bueno, puedes comprar el juego original y después pillarte la traducción fan y ya está, ¿no? Bueno, una vez que pagues el juego ya eres legal, ¿no? Sí, puedes hacer lo que tú quieras, sí, sí. Pero ya digo, es un juego muy diferente y sobre todo muy ambientado en Japón, en Shibuya, que se nota que es un juego dirigido sobre todo al público japonés. A lo mejor no tanto orientado a Occidente. En cuanto a accesibilidad, ¿tú cómo lo ves para el que no es rolero puro? Porque tú eres un rolero de marca mayor, pero a lo mejor yo que ya dejé eso hace ya 10 o 15 años, porque por las horas, ¿no? Por las horas de juego. ¿Cómo lo ves tú para una persona que no tenga tanta afición? Pues a ver, hay dos puntos para mí en todo juego de rol a tener en cuenta. En cuanto al sistema de combate, creo que es muy intuitivo, aunque en un principio al explicarlo suena muy complicado al seguir dos pantallas y dos combates a la vez, porque es un poco como Stranger Things. Entonces tu compañera, digamos que está en el Shibuya real, mientras tú estás en este Shibuya dentro del juego. Entonces los enemigos te salen por un lado, tu compañera pelea contra uno y tú contra otro. Pero al final es dar pulsaciones en la pantalla táctil. Yo creo que es muy intuitivo porque hay un sistema de pins. Cada pin, digamos que tiene poderes. Con uno tienes telequinesis, con otro echas fuego. Entonces tú tienes que organizarte tu propio grupo de pins. ¿Cuál quieres llevar y cuáles no? Y es tocar la pantalla o tocar los botones. O sea, por esa parte, por el sistema de combate, me parece muy intuitivo y muy fácil para el que no está acostumbrado a un juego de rol, ya que no es por turnos, es todo en tiempo real. Pero por otro lado, en cuanto a historia, muy importante al hablar en un juego de rol, creo que, por ejemplo, a ti, Juanjo, no te atraería tanto porque es muy adolescente. O sea, mucho, mucho, mucho, muy adolescente y muy japonés. Porque al final manejamos a un chaval que es casi autista, podemos decirlo. ¿Qué estás queriendo decir, Sergio? No he entendido tu razonamiento. Pues eso, que es un juego, ya digo, muy adolescente, muy de esa etapa de la vida, no muy adulto, aunque los temas que plantea sí son muy interesantes en cuanto al tema de la muerte, la identidad personal, el compañerismo, lo típico, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Con eso que me has dicho, mi adolescente, voy a hacer una pequeña... Esto es un poco off topic, pero el otro día estaba con mi sobrino, que sí. Tiene 3 años, estaba interactuando con él, me lo estaba pasando teta, y él también, nos estábamos partiendo los dos, y pensé, tío, si eres como yo, pero hablando con lengua de trapo, ¿sabes? Los hombres cambiamos poco, Sergio, a partir de los 15 años no evolucionamos, somos niños grandes, con aficiones de niños grandes. Totalmente de acuerdo, mira, buen apunte. Si encima os gusta todo, ya digo, toda la estética anime, toda la estética manga, la música, es que la música, cuando se habla de juegos, yo qué sé, como Yes Radio, al final lo primero que te viene es la música, porque es así, la música o a lo mejor el tema gráfico también. Pues aquí me pasa lo mismo, yo juego con auriculares, porque es que te lo pide el juego. De hecho, los enemigos se llaman noise, ruido en castellano. Y tiene mucho que ver todo eso, todo el tema de la música, cómo está integrada. Así que nada, esta es mi recomendación para mí, uno de los mejores juegos que ha hecho Square Enix, desde que se llama Square Enix, la verdad. Ojalá exista una segunda parte algún día. El final del juego lo deja caer, ahí lo dejo. Y nosotros vamos ahora a seguir hablando de música con la microsección Dando la Nota. Hacía ya mucho tiempo que no retomaba Dando la Nota y le he dado una vuelta al formato, que es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. No solamente os lo digo a vosotros dos, sino también a los oyentes. Vamos a jugar un juego, vamos a hacer un concurso, el premio es el aplauso de este público y ya está. Pero muchas veces cuando hablamos de bandas sonoras de videojuego parece que es un género muy encasillado, que siempre escuchamos las mismas notas, los mismos instrumentos, y vamos a ver que no. Os voy a poner varios fragmentos de canciones y me vais a tener que decir si corresponde a un grupo de música, ¿vale? No hace falta que me digáis de cuál porque es muy complicado, o a un juego. Esas son las dos variables. Vamos a escuchar los temas. Os voy a poner simplemente 10 segundos aproximadamente de cada uno de ellos. Lo vais a escuchar varias veces si hace falta. Y vamos allá a ver qué pensáis. Y vamos con el primero de los temas. Prestad atención, poned todos los sentidos porque suena así. Bueno, eso es todo. ¿Alguna idea? Madre mía, Sergio. He puesto mi sentido del tacto y del gusto, pero no... Complicado, ¿eh? Es que, claro, yo ya me espero que lo evidente no sea tan evidente, ¿vale? Entonces, bien. A lo mejor tengo que pensar de manera inversa. ¿Pero qué es lo evidente, tío? Es que no se puede saber. A ver, esto a mí... A mí, en principio, estas primeras notas sí. me parecen mucho de videojuego. Uh-huh. Pero voy a decir peli. Uh-huh. Vale, tú dices que pues es yo voy de... a decir videojuego. Vale, pues es... Vamos a escucharlo un poquito completo. A ver... Vale. Ahora resulta que no va a cantar nadie. Espérate. Ahí lo tenemos. Pues es de un grupo de música que se llama Car Set Headrest. Maravilloso, por cierto. Es un chico que tendrá 19 años o 20. Y que prácticamente se graba en su propio coche. Así empezó y por eso se llama así. Así que ha acertado Aitor. Muy bien, primer punto bueno, para ti. He dicho peli, pero bueno. Sí, bueno, me pero quería referir a que no es de videojuegos. Claro, sí. Claro, te lo doy por hecho. Pues vamos con la siguiente. Y recordad que a veces lo evidente no es tan evidente, aunque otras veces sí. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Bueno. Uf. Eso tiene que ser un videojuego, tío. Yo también, sí. ¿Queréis? Y además me suena... No sé por qué a Kingdom Hearts, no sé por qué. Pues... A ver... Efectivamente es de un juego. Es de Kirby Epic Jam. ¡Oye! Juro que iba a decir que era de un Kirby. Lo juro. Que no es broma, de verdad. Lo he pensado. Digo, Kingdom, no, Kirby. Te lo juro de verdad. Es que le pega mucho, ¿eh? Ese rollo así alegre, sí. Happy... Me acabo de emocionar yo solo, soy un gilipollas, tío. Pues venga, la próxima dura muy poquito el fragmento porque no quiero desvelarlo. A ver si sois capaces de adivinarlo, porque esta seguro que os suena. Ya está. Sí, esta es muy clara, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es canción de cantante. Ay. Sí, sí, son música. Eso es música, sí, sí. ¿Alguna pista más? Porque esto tiene que ser fácil. Despacito, ¿no? Sí, Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Esta era trampa, ¿eh? Porque... Efectivamente, sí, pero sí. Pero no sí. La pongas, no la pongas. Tranquilo, no, pero he cogido la versión instrumental para que no tengáis que escuchar esas voces. Bien, gracias. Y ahora vamos con la siguiente que suena así un poco más cañero. Bueno. Yo digo videojuego. ¿Y tú, Juanjo? Ay, me cago en la mal, Sergio. Estoy sufriendo aquí yo solo. Aquí se deciden muchas cosas, ¿eh? No sé. Yo no digo sé. Videojuego, además, de pantalla de esta de selección. Además, personaje de algo. ¿Cómo ver, se llama este de las caras de Switch? ¿De las caras? El que lo van a anunciar ahora, el de Rockstar, que va a salir ahora en Switch. Al Anuar. El Anuar. Sí, yo digo que es de... Me suena el Anuar. O sea, los dos estáis convencidos de que es... Por hecho de que es juego. De un juego. Pero vamos, vale. Que es una canción seguro, pero yo digo que es un juego. Pues es de un juego, y no de cualquier juego, de No More Heroes de Wii. Un juego. Sí, señor. Pues vamos con la siguiente, solamente quedan tres fragmentos. Y este suena de esta forma mejor, no sé, a ver. ¿Cómo lo veis? Videojuego también. Yo digo canción. Pues es de un videojuego, de Payday 2. ¡Mierda! ¡Oh! Sí, seguro que incluso suena. Si os ponéis a jugar y diréis, anda, mira, ¿qué era esta canción? Sí. No he jugado nunca a Payday, de verdad, ¿eh? Así que ha sido algo milagroso. Muy bien, ahora se decide todo porque nada más quedan las dos últimas y son un poco complicadas, creo yo. Así que eso va a estar guay. Vamos allá con este fragmento que suena así. Bueno, a ver. Canción, de verdad. Bueno, de verdad. De verdad. Canción. No es que las de videojuegos no sean de verdad, pero... ¿Y tú, Juanjo? Uf. Canción, de verdad. Pues vamos a verlo un poquito más, a ver... Es una canción. Bien. Oye, canción... ¿damos por hecho que cuando hay canción, o sea, cuando hay voz, ya no es de videojuego? Claro, pues por eso es trampa, hay que tener mucho cuidado. Pero en este caso sí, es de un grupo que se llama, bueno, de una chica que se llama Porcelain Black, porcelana negra, y se llama Naughty Naughty. Y ahora la última, mucha atención a cómo suena este instrumento y todo lo que tiene que ver. Bueno, suficiente. Esto es una trampa. Uf, sí. Me suena esto mucho es a videojuego, una canción pero normal sí. Tocada con la ocarina del Zelda. Con la flauta, el Titanic, sí. Me lo he inventado totalmente, ¿vale? Porque sé que ya he perdido. A mí me suena mucho a videojuego, pero voy a decir canción. Voy a jugar. Pues este tema, concretamente, es The Wild Arms 3. Muchas veces lo obvio, efectivamente es obvio. Así que habéis fallado desde un juego. Pero bueno, estos han sido algunos fragmentos que he traído. La próxima vez que me toque hacer la sección, os lo voy a poner mucho más complicado. Porque he sido muy benevolente, ¿eh? Pero bueno, no estáis mal de oído. Más o menos habéis acertado. Bien, bien. Así que estupendo. Sí. Pues ahora nos vamos a despedir, por supuesto, leyendo los comentarios de la semana pasada que nos habéis dejado, que son muchísimos y muy guays. Y vamos con el primero de Srocker, que nos dice unas recomendaciones de terror. A ver, yo lo voy a pronunciar fatal, ¿eh? Scho Mythos, I Have No Mouth and I Must Scream, y uno que da mal rollo, America McGee Alice. Ese sí lo conozco, el de Alicia en el País de las Maravillas, está muy guay. Y ahora la pregunta, ¿a qué hora juegan? Porque, por ejemplo, uno de terror es mejor de noche y un RPG creo que es mejor en la mañana, ya que sientes que tienes todo el día, pero en la tarde da pereza. ¡Wow! A ver, en vuestro caso, más o menos, por norma general, ¿cuándo suele jugar? Cuando puedo. Hombre, pero mojate. Muy buena respuesta. Mojate un poquito más. No miento. Es que en mis circunstancias yo juego pues a horas residuales, a la hora de la siesta, que es cuando los demás descansan y yo en vez de descansar lo que hago es que juego. Por las mañanas si un día no me toca trabajar, pues aprovecho que ni nadie y juego. Por las tardes cuando no tengo que llevar a mi hija las clases particulares y el rollo, juego. Cuando me dejan, juego. Gracias a Switch, pues cuando cago, juego. Así juego. Amortizas. Qué bueno. ¿Y tú, Aitor? Yo, bueno, a ver, entre semana cuando puedo también, porque claro, paso casi todo el día trabajando, entonces cuando si puedo entre semana suele ser ya por la noche, no muy tarde porque ya madrugo y tal, entonces alguna horilla que puedo sacar antes de cenar o un poquito después de cenar, y luego ya en fin de semana ya sí que puedo viciar bastante más. Uh-huh. Suelo jugar bastante por las tardes, noches. Por la mañana alguna vez, pero sí, sobre todo esas franjas, tarde-noche. Uh-huh. Pues, noche hasta muy tarde, eso lo sé yo. A mí me pasa que también tarde, ¿eh? Tarde. No muy, muy tarde, muy de noche, porque si no me entra el sueño de la muerte, pero sí que de noche. Y para mí eso no me influye en el género. Hombre, si fuera un juego de terror, sí. Pero que no me influye jugar un RPG por la mañana, por la tarde, por la noche, o un juego de acción, la verdad. O sea que... Pero bueno, muy interesante la pregunta y luego Srocker nos pone en postdata. ¿Para cuándo un jukebox? Bueno, hicimos uno de final de temporada el año pasado, además casi por estas fechas en diciembre. Pero que no lo escuchó ni el gato. No nos escuchó nadie, a nadie le gusta. Entonces yo te recomiendo, Srocker, que te pongas ese, a ver si te mola. Y si te mola, pues ya vemos si hacemos otro, ¿no? Es un podcast de nicho. Mientras lo estaba diciendo, estaba pensando, podríamos decir a la gente que nos digan sus canciones favoritas y hacemos un jukebox de sus canciones. Y hasta la ponemos una detrás de otra y se la subimos para que la disfruten. Pero nos la tienen que poner por privado, es decir, en el correo, exacto, para que los demás no vean cuáles son los temas. Exacto, exacto. Y si lo suyo, si mandaran un audio para presentar la canción, ya sería... Ya sería fetén. Vamos a seguir. Juan Diego González del Río, que nos dice, muy buenas, plutonianos. El nombre, ¿eh? Plutonianos. Hablando de juegos de terror, mi favorito siempre fue Silent Hill 2, pero este año me compré las gafas VR con el Resident Evil 7 y ha sido una pasada. Capcom es un héroe. Hombre, si no le ha dado un infarto, vamos. Recomiendo jugar la primera partida sin las gafas para que la experiencia no fuera tan fuerte. Yo el día de lanzamiento ya estaba dentro de esa casa con esa familia tan cariñosa, dice. Es la primera vez que yo era el verdadero protagonista de un videojuego, el estar sentado con esa familia, el que correr por esos pasillos, el abrir una puerta y asomarte. Para mí ha sido una verdadera aventura pasarme este juego. Os lo recomiendo que lo probéis si podéis, sobre todo en la primera hora de juego, que es una pasada. Eso sí, no tocar al que lleve las gafas porque lo matáis. La tensión que se coge en este juego con las VR es impresionante. Yo aliviaba esa tensión hablando e insultando a lo de la familia Baker. Mi mujer nunca se había reído tanto de mí. A mí eso me pasa en los juegos de miedo, que me pongo a hablar solo y decir, ay, hijo de puta, vaya no de qué. Porque así... Es terapia. Libero. Sí, es terapia. Muy interesante. Y luego nos dice: soy camionero y vuestro podcast me lo guardo siempre que voy a hacer un viaje nocturno, ya que me hacéis muy buena compañía. Pues genial, muchísimas gracias por escucharnos. Sí, señor. Me alegro mucho de que disfrute con nosotros. Es un honor. Continuamos. Steve Morera, que dice: hola, si me ponen a elegir juegos de terror, elegiría Silent Hill Origins y los Outlast. Les quería comentar que los estoy escuchando desde hace poco, pero me ha encantado vuestra propuesta. Ahora me dedico a escucharlos desde la primera temporada. Madre mía, qué vergüenza. Yo es que no me puedo escuchar, lo reconozco. Ese piloto, uff. Oye. Lo peor es que la gente es tan cabrona que seguro que después de decir esto se van a ir todo el mundo a escucharlo. Lo veo, A mí, como yo no estaba, escucharlo todo, chicos. Sean de puta madre, son lo mejor que podía hacer. No, pero yo de verdad sí que noto la evolución y se agradece, porque es que, no me puedo escuchar, no lo aguanto. José... Haremos un remake de ese piloto. Eso, haremos un remake. José PR, que dice: hola, batallón, este año no hay programa Creepypasta. La verdad, me gustó mucho lo que hicisteis el año pasado. Sigo pensando en la música del pueblo La Banda o el Zelda Mayoras del Niño Maldito. De cualquier forma, buen programa. Yo la verdad lo paso muy mal y nunca me he llegado a pasar ningún juego de miedo. Pero escuchando vuestro podcast, habéis mencionado Resident Evil varias veces y puede que empiece por ahí. Pues sí, mira, no hicimos Creepypasta por falta de tiempo, de esto que tú dices, anda, que estamos ya en Halloween, que no me he dado tiempo. Y ya está, sí. Y por Mario Odyssey, yo y lo por digo Mario. Sinceramente. Yo Mario no da auténtico creepypasta, miedo. Creepypasta, que no podía. Pero sí, lo que comento, yo creo que Resident Evil 7 es una buena forma de empezar en el género, ¿eh? Porque es verdad que al principio da un poquito de cague, pero una vez te metes ya en situación, ya no tanto, ¿no? Una vez que sales de la casa, vamos a decirlo ahí, no voy a hacer más spoilers, pues ahí está. Continuamos. Fichi, que nos dice: yo miedo y angustia pasé mucho con el primer Dead Space. No podía jugar más de una hora seguida porque me daba taquicardia. Sí, que hay bichos muy feos ahí, Se llaman necromorfos. Esos daban un miedo bastante peculiar cuando querías dar esquinazo. O sea, cuando querías girar una esquina y te la encontrabas ahí, decías: me cago en cómo mato a este tío. Qué bien hilado el Dead Space con la salida de Víscera, bueno, la muerte de Víscera y todo, todo perfecto. Fiche aquí, comentario apuntillando. Genial. Luego RSC nos dice: The Last of Us y la saga Uncharted son juegos lineales y están en todas las listas de los mejores juegos. El problema no es la linealidad o el mundo abierto, el problema es si es un buen juego o no lo es. Me declaro fan de los buenos juegos lineales. Totalmente de acuerdo. Chapo, si es que... Ole. Nemesis, buenas chicos, os voy a hacer una recomendación de un juego de terror que he jugado en este Halloween y me ha marcado. Se llama The Cat Lady. Echarle un vistazo porque merece muchísimo la pena. Es una aventura gráfica de terror, bastante sencillita, con una historia increíble y para mí de lo mejor que he jugado este año. Yo le he echado un vistazo, está en Steam, creo que además está muy barato, y es verdad que es una aventura gráfica muy de la antigua usanza, ya digo, con pantallas estáticas, lo que yo he visto, ¿De estos click and point? Sí. Pero bueno, pero mira, se dice que está muy bien y las críticas que he leído en cuanto a historia y tal lo ponen por las nubes, Me encanta su nick, me recuerda cuando leía Hobby Consola, he hecho un chaval que Nemesis era uno de los redactores. Me mola el nick de este tío. Muy bien. Jeff JP: hola chicos, muy buen programa. Yo voy a dar un punto de vista diferente al que comentaron. En mi caso, Outlast no me da nada de miedo. Joder, pasé el 1 y el DLC, pero fue muy sencillo. En lugar de sentir miedo, era un poco de adrenalina por escapar y continuar. Para que un juego me dé miedo, dice él, las sensaciones que más me impresionan son frustración o el desconocimiento. Les parecerá mentira, pero Dark Souls, la primera vez que lo jugué, me daba miedo porque desconocía lo que podía pasar, y al existir el riesgo de perder todo el progreso, iba cagado en cada nueva zona. Un juego que me genera un poco de miedo, dice, también lo menciona, es Amnesia, pero viene siendo por el mismo desconocimiento de quien me persigue y los sonidos que hay cuando avanzas o pierdes la cordura. Un saludo desde Costa Rica. Pues fíjate, no le da miedo Outlast, y sin embargo Dark Souls sí que le dio un poquito de miedo, ¿eh? Sí, pero tiene corazón de acero. Sí, es que este tío no es muy normal. Un hombre de verdad, y en Costa Rica hace nombres de verdad, no como aquí. No, pero sí es verdad, sí, que es un factor importante en los juegos de miedo el momento en que todavía no conoces el peligro, cuando es etéreo, cuando no te imaginas la forma que tiene. Yo creo que es el momento en donde más miedo pasas, ¿no? Cuando ya le pones cara, es como que se desdibuja, ¿no? Ese miedo. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final, cuando le ves las costuras al diseño de un juego, ya sabes qué tramo te va a tocar, ahí ya pierde la gracia, ¿no? Pierde el encanto. Sí. Julián Muñoz dice, mi saga de terror favorita es Silent Hill, en especial la segunda parte. La neblinosa ambientación, los personajes bizarros, el confuso argumento, la sirena. Nunca era capaz de jugar más de media hora seguida por la intranquilidad que me provocaba. Por cierto, para el nombre de los aficionados al podcast, ¿qué tal Pluteros? Es que Plutero suena a puteros, suena muy mal. Es que es muy malo, este sí. Julián Muñoz, este es muy mamón. Plutel. No, pero mira, por lo menos se agradece el intento de buscarle un nombre. Silent Hill tiene mucha aceptación y al final recuperamos un poco esa petición que hacíamos la semana pasada de por favor, Konami, ponte las pilas, recupera esa saga, porque la gente lo pide, ¿no? Habrá que seguir soñando. Pues sí, habrá que seguir soñando. Nosotros seguimos. Bruno Dog dije, pensé que ninguno lo recomendaría, pero Sergio lo reseñó finalmente. Alien Isolation, un juego que hará las delicias de todo amante de los juegos de terror, respetando el 100% la estética y esencia de las primeras películas de la saga. Postdata, Juanjo, cuando dispongas de algo de tiempo, quita el envoltorio, coge aire, fuerza y valor y prepárate para la experiencia. Esta mítica criatura te hará pasarlo bien y mal a partes iguales. Es que es un juegazo, ¿eh? Este Alien. Una maravilla. Sí, sí. Es una de las espinas que tengo clavada en mi estantería. Así que tengo que darle... Pero a eso quiero darle con tiempo y tranquilidad. Así que tengo que buscar su momento para jugarlo bien. Pero por lo menos quítale el plástico. A mí es que yo de verdad que me pongo malo cuando veo las cosas con su plástico, ¿eh? Ya, no, sí, sí es verdad. Lo que pasa es que si no lo voy a jugar, ¿para qué le voy a quitar el plástico? Ya. Se lo quitaré cuando lo juegue, tío. No sé. Peter Griffin. Me gusta que llegue Halloween porque al menos por unos días está en boca de todos mi género favorito de cine y videojuegos. Mi saga preferida es Silent Hill, sobre todo los dos primeros. Son los únicos juegos que me hacen estar alerta y de mal rollo una vez apagada la consola. De la última época recomiendo Alien Isolation, The Last of Us, The Evil Within y Dead Space. En la noche de Halloween y siguientes estoy jugando a Zombie U, un juego que puede llegar a ser frustrante, ya que cada vez que te matan empiezas con menos ítems de los que tenías. Y si quieres recuperar lo que llevabas, debes ir al punto donde te mataron, a lo Dark Souls. Pero esa es la gracia del juego y lo que le diferencia de otros survival horror. Pues sí, de todos los que has dicho, The Last of Us a mí no me da miedo, la verdad. Me parece un juego de suspense, pero miedo, sí. A mí no, personalmente. No, de tensión, quizá en algunos tramos cuando sí. Conoces a los chasqueadores y tal, no sabes muy bien por dónde te va a salir la cosa. Pero tanto como ya elevarlo a miedo... No, a mí miedo no, tramo, ¿no? A mí me producía frustración cuando te veían y ya decías, tú van a por mí. Suelto el mando, que acaben conmigo y a volver a empezar. Porque sí. como te escucharan ya estaba todo acabado. Pero es verdad que el miedo es muy subjetivo. Comentamos lo de Bioshock, que a ti, Juanjo, no te daba nada de miedo y a mí sí que un pelín de angustia sí que me producía. Antonio Resina dice, hola amigos del batallón, nunca me han gustado los juegos de terror, pero he de reconocer que me gustaba ver cómo mi hermano mayor se pasaba los Resident Evil en la primera Play. Yo disfrutaba la historia y él se llevaba los sustos. No sé si en este programa o en el anterior, en el que Sergio preguntaba por oyentes de su generación, pero he de decir que aquí tenéis uno del 91, o sea que no solo hay oyentes de la edad de Juanjo, menos mal. Postdata, os doy una idea por si alguna vez decidís crear una nueva sección que nos podría venir bien a los que tenemos poco tiempo para jugar. Podríais hacer un top 3 cada semana de una saga o género distinto y cada uno exponer vuestro top y los motivos. Sería de gran ayuda. Pues vamos por parte. Por el tema primero de lo de que tu hermano jugaba y tú mientras estabas al lado, a mí me ha pasado toda la vida, porque además yo soy el hermano pequeño y mi hermano mayor la dejó que se habrá pasado y yo hacía como el efecto youtuber, ¿no? Yo lo veía jugar a él y esa era la experiencia definitiva. Y luego el tema de la generación, sí, yo soy del 94, soy un poquito más joven que tú, pero efectivamente, esa quinta, menos mal que hay gente por ahí, que no solamente están los de Juanjo, que en nuestro bando, gente joven, gente enérgica y gente que vale mucho. Ay, joven y enérgico somos nosotros también, ¿eh? Mucho cuidado con lo que estás diciendo, ¿eh? Pero bueno, ¿y qué os parece lo que ha comentado el top 3? Tiene muy buena pinta, ¿verdad? Esa sección la podríamos llevar a cabo. Yo haría esa sección, lo digo aquí públicamente, que todo el mundo lo oiga, lo haría una vez al mes, que hagamos eso todos. Un top 3 que elijamos de qué tipo y hablemos de ello y hagamos una especie de sección para el disfrute y deleite de quien quiera oírnos. Vale, pues mira, se abre la veda y ya de paso vamos a llevarlo un pasito más allá. Que los propios oyentes nos digan por los comentarios de qué les gustaría que hiciéramos el top. Y así nos ahorran un poquito de trabajo también y puede estar muy guay. Y el último comentario que tenemos esta semana de Fran Chibi, que dice: enhorabuena por vuestro podcast, llevamos escuchando podcast de videojuegos muchos años. Por fin alguien transmite buen rollo y pasión por esta afición. Desde los primeros tiempos de Game Over no me gustaba tanto un podcast. Seguid así, desde Córdoba una empresa entera os escucha. Un saludo. Madre mía, este comentario me ha dejado... O sea, la ilusión que me dio ese día cuando lo leí... No lo podéis ni imaginar, ¿eh? Sí, sí, fue furor en el grupo de WhatsApp nuestro, ¿no? Ahí todos flipando. Yo, por supuesto, voy a hacer aquí promoción de la empresa. Se llama Codechapa SL. Ir a su página web. Son unos grandes trabajadores del metal, seguro. Y decirle a ¿trabajadores su jefe, del metal? Sí, seguro que trabajan. Pero es que parece que son madre. De un grupo de heavy metal o algo. A ver, coño, sí. Pues es que se junta todo. Y decirle a su jefe que, por favor, para los tiempos estos de descanso del bocadillo, que les compre una Super NES Mini para tenerla ahí en su zona de bocata y que puedan jugar mientras están en el tiempo de bocata. Eso, Franchivi, un grande. Pues estamos fuera de tiempo, pero no quiero despedirme sin poner antes un audio que nos ha enviado Vic, el compañero, y de hecho ya, se lo digo al resto de oyentes, si queréis que pongamos una nota de voz como la que vamos a oír de Vic, nos la podéis mandar a info@elbatallonpluto.com. Vamos a escucharla, comentamos y nos despedimos. Yo soy de la opinión de Juanjo, ¿vale? Si Konami sacara un Castlevania, la temática de Castlevania con las mecánicas de Dark Souls, eso sería la leche. Y ellos lo saben, lo que pasa es que están retiradísimos, como dice Juanjo, están muy retirados. Y ellos simplemente están sacando dinero fácil. De las microtransacciones, de teléfono móvil, de algún juego para DS y poco más. Y es una pena porque si ellos sacaran una remasterización o un remake, o no un remake, una remasterización del primer Silent Hill, y de primer Metal Gear y llevárselo a Steam, simplemente a Steam, con eso sacaría un pastón de mucha gente que no lo ha podido jugar y lo está jugando virtualmente o tal, sacaría un pastón. Y bueno, si hicieran un remake ya ni te digo, y sobre todo del primer Silent Hill, que sería la hostia. Pero bueno, esta gente se ha dedicado, perdió el rumbo con Kojima por la pasta que se dejó con el Metal Gear y están terminando el Metal Gear Survive por terminarlo, porque ya se pusieron con ello, no lo van a dejar ya a medio terminar, pero vamos, esta gente está muy acaballa. A no ser que pabilen, están acabadísimos. Bueno, pues Vic acaba de matar a Konami, aunque es cierto que ha dado una recomendación que le hemos comentado aquí muchas veces, que es verdad, que es que tienen licencias muy potentes, que las recuperen, que hagan una remasterización, un remake. Si es que estoy 100% de acuerdo con lo que dice, la verdad. Sí, ese remake o remaster de Metal Gear lo tienen guardado por si alguna vez va a entrar en quiebra la empresa. No, si están en los pachinkos, si es que en los pachinkos está esa versión, existe, que es lo peor. Ya, pero tú imagínate que sacan un remaster, un remake del Metal Gear de Play, de la primera, la PSX. Sí, la PSX. Y el que está es el 3. Exacto, eso revienta el mercado, pero claro, eso es para cuando vayan a caer en crack, que les pasará, cuando vayan a quebrar, lo sacan y a reflote seguro, al día siguiente. Tal cual. Bueno, vamos rápidamente a mencionar a todos los que le han dado me gusta al último audio: a Peter Griffin, a Brian Perdomo, a Vic, a Elano 8998, a TheB51, Vicen, Nicolás, Maidana, Marvoz, Buis, Alores, Puntman, Igor Usán, Booker DeWitt, que es el protagonista de Bioshock, por cierto, a DaiPG, Fedeorth, Tyler, Cafasán, Juan Andrés Martín, o Marín, perdón, Crain, Bruno Dog, Eloir Ringeril, os ponéis unos nombres, que es que si me lo ponéis en vikingo, no puedo leerlo. Enur, Juan Diego González del Ríos, Rocker, Antonio Matoso, Steve Morera, Leo Perea 10, José PR, Daniel Rednes, Lionel Soul, Fichi, Sitotoro, RSC, Shaka, Exton Shex, Niklas 08, Roberto, Anto, Atoms, Payball 87, Nemesis, Jeff JP, Julián Muñoz, Oniz 82, Jonathan Casanova, Lapierre Miguelón, Antonio Resina, Zarzo, Oscar Valencia, Giorgio Auditore, Alberto Pla, Jorge Yes, Freddy Matrix, Franchivi, Corne 87 y Vico. Ay, muchas gracias, por favor, poneros nombres que sean muy facilitos, en plan 1, 2, 3, y así yo lo podré mencionar. Que no sean de Poniente, ¿no? Nadie Targaryen, sí. La tormenta. Es que, has dicho 1, 2, 3. Sí, han puesto, a ver, hay algunos que están puestos a putear. O sea, algunos son casi nórdicos, que digo, madre mía. Pero bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Todas las semanas os llaméis como os llaméis, os queremos a todos por igual. Y ahora sí que sí, nos vamos con la despedida del programa de hoy. Pues rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, Aitor, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos. Quiero decir dos cosas muy rápidas. La primera, una cosa que se me ha optado de Odyssey, porque claro, hay tantas cosas que al final te dejas cosas fuera. La vibración HD por fin la he podido sentir en un juego de Switch, y en este Mario Odyssey está muy bien implementada. Cuando coges, por ejemplo, la moto y aceleras, lo notas, pero una barbaridad, es increíble la sensación. Y lo segundo que quiero decir es que este fin de semana se está celebrando el Salón del Manga en Barcelona y están allí los actores de doblaje de Zelda. Y ¡ay, qué envidia me da! ¡Qué pena no estar allí para decirles, oye, una cosilla, una frase para el batallón! Tener la voz de Zelda aquí con la de Mario sería la leche. Ya ves, ya ves. De todas formas, se ha liado este año con el tema de las entradas, ¿eh? Hay gente que se ha quedado en la puerta sin poder entrar. Pero bueno, ahí está. Nos despedimos, Juanjo. Hasta la semana que viene también. Pues nada, hasta la semana que viene. Yo he disfrutado mucho con este programa, Mario Odyssey me está dando mucho y nada, que está siendo un mes muy grande, muy fuerte y a disfrutar. A disfrutar, efectivamente. Pues ahora sí que sí, nos despedimos. Pues eso, hasta el próximo programa. Adiós. Chao, chao. Sora ni sobieru kurogane no shiro Super Robot Majin Ga Z 無敵の力